if your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department. Oh, dear, not the dirt people. I've lost my mojo. Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente Cornubianitas Gutiérrez, que le veo. As a keen eye for the color. As a geologist for Mr. Hurst. You have the advantage of me, Mr. Ellsworth. That ain't a possibility, Wolcott. Por lo visto, el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación. Geology isn't a real science. ¿Qué? Una piedra voladora. Llama a un geólogo. Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos geonáufragos del mundo, bienvenidos a este nuevo programa de septiembre del 2012. Hoy es 28 de septiembre, es nuestro programa número 32, o dicho en términos televisivos, como dirían los compañeros de OTV Podcast, es la Season 3, Episodio 1. Y bueno, antes que nada queríamos empezar este programa y esta nueva temporada, pues dedicando el programa de hoy a una compañera de universidad que se llama Marta y que hace poco nos dejó, ¿no, Óscar? Sí, nos dejó. Ha tenido una grave enfermedad y lastimosamente ya no está con nosotros y nada, queríamos dedicar este programa a ella y a toda su familia. Pues para ellos, pues este programa número 32 de septiembre. Y queremos empezar pues mencionando algunas cositas, aparte de los sismos, que luego nos dirá Óscar. Vicen lo tendremos más adelante en el programa. Quería comentaros que en iTunes nos quitaron de la parrilla, entre comillas, por no sabemos los motivos, solo recibimos un mail de que habíamos sido rejected, que en inglés pues significa que pues nos pegaron una patada en el trasero. Nos ejecutaron. Sí, asumimos, porque no ponía los motivos, pues que debido a las declaraciones del señor Alberto Vázquez Figueroa en uno de los podcasts recientes, pues alguien se debió quejar o el propio iTunes debe tener mil ojos y orejas. Y bueno, ahora el podcast en iTunes es explicit, así que bienvenidos a GeoCastaway Extreme, el primer y único podcast de geología y ciencias de la Tierra para mayores de edad. Aparte de esto, también una noticia que ha habido ha sido la muerte de Neil Armstrong, primer hombre que pisó la Luna, y bueno, pues una mención para él. En el momento magufo de hoy, pues vamos a recordar un poco la carrera o la llegada al hombre a la Luna, que hay mucha gente todavía que se cree que todo fue un montaje de Estados Unidos, y en el momento magufo, pues Naufraguito nos va a contar un poco más sobre este tema. Para saber más sobre la carrera espacial, os recomiendo uno de los últimos programas del podcast Histocast, que está pues muy bien explicado todo el tema de la carrera espacial y de esta llegada a la Luna. Pues también ellos han hecho el podcast a raíz de la muerte de Neil Armstrong. Algunos documentales que he estado viendo pues hablan mucho de la versión o de la parte estadounidense, ¿no? Las películas de Apolo 13 o unos de los documentales, no sé si te acuerdas, Oscar, que mencionamos, no documentales, sino una serie de televisión financiada por Tom Hanks y Steven Spielberg, creo, que se llamaba De la Tierra a la Luna, que mencionamos en algún programa, que explica muy bien la carrera espacial de Estados Unidos. Pero la versión o la parte rusa, no queda, o de la URSS en aquel momento, pues está un poco olvidada, ¿no? Sería interesante que se pudiera hacer la contraparte de esta serie, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, para poder ver cómo fueron, pues, las decisiones y los inventos y la evolución de la carrera espacial de la URSS también. Sí, porque realmente quien tiraba del carro en esos años era la URSS, no, sí, sí. No era Estados Unidos. Realmente Estados Unidos se ganaron el tanto de llegar ellos primeros a la Luna, pero hasta ese momento quienes estaban dominando la carrera espacial eran la antigua Unión Soviética. Así es. Ellos pusieron el primer satélite, ¿no? El Sputnik, el primer hombre en órbita, el primer, no sé si el primer animal también, con la Laika. O sea que sí que iban un paso por delante los rusos hasta que, pues, el hombre en la Luna, pues, llegaron primero los estadounidenses. Bueno, ahí está la mención. Algo que pasó en El Salvador, 27 de agosto de 2012, sismo de 7.4. Tengo que decir que ocurrió estando yo en El Salvador y aquí la población no sintió nada. No se sintió un sismo de 7.4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS. Sin embargo, el ente local de Ciencias de la Tierra, de aquí de El Salvador, el SNED, Servicio Nacional de Estudios Territoriales, lo reportó como de 6.5, o sea, una diferencia casi de un grado de magnitud, que es bastante importante. Entonces, hemos estado intentando averiguar esa diferencia de grado y todavía no he llegado yo a la conclusión de por qué hay esa diferencia. Seguramente los métodos de cálculo, o sea, una de las conclusiones que llego es que los métodos de cálculo son diferentes y las magnitudes que representan, una es la de momento y hay otros tipos de magnitudes. Entonces, asumo que no será el mismo tipo de magnitud, porque si no, no entiendo una diferencia tan, tan grande. Sabiendo que la escala de sísmica de magnitud es logarítmica, además, o sea, la diferencia es importante. Ese sismo llevó a la consecución de un pequeño tsunami que sí afectó a una parte de la costa salvadoreña, generando un tsunami de unos 2-3 metros de altura, según reportó este mismo organismo. Así que, bueno, en El Salvador hemos sufrido un sismo de 7.4 que no sentí y conllevó un tsunami, un mini tsunami, que tampoco los medios de comunicación ni se enteraron hasta el cabo de 2 semanas, cuando reportaron que se habían ahogado, creo que, 2 pescadores que había por la zona. Y un par de cositas más en la intro, antes de darle la palabra a Óscar, es que ha salido en una noticia del ICO, que es que se ha publicado un libro sobre geoética. Es un libro que está en ruso y solo en ruso, entonces va a ser un poco difícil entenderlo, esperemos que se traduzca. El libro se llama Geoética, teoría, principios y problemas, escrito por la doctora Natalia Nikitina, y recoge los preceptos sobre la geoética del código deontológico también del Colegio Oficial de Geólogos de España. Y es una editorial rusa que se llama Geoinformark. De momento, pues, como digo, solo está en ruso, aunque os recuerdo que nosotros, cuando hicimos el programa sobre el coltán y estuvimos hablando con el doctor Martínez Frías, ya hablamos un poco de geoética, así que para saber más cosas de este tema en geoética en español, pues os reportaríamos a Jesús Martínez Frías y su página web, que tiene bastante información y muchos artículos, tanto en español como en inglés, que, bueno, siempre el inglés debe ser más entendible que el ruso. Así que por ahí está esto. Y para terminar, y enlazándolo luego con la charla debate que vamos a tener, y acabo de ver que no hemos hecho índice, una noticia así que sale muy escondida, y es que el Consejo de Ministros nombró a una nueva directora general del agua, a Liana Ardiles López, que va a sustituir a Juan Urbano López, que no creo que sean familia, que este último llevaba 9 meses solamente en el cargo. Entonces, esto se produce en un contexto que lo vamos a tratar más adelante en la charla debate que vamos a tener sobre la gestión hídrica, y aquí ya hablo un poco del del índice del programa, en que, bueno, tuvimos el plan hidrológico, si os acordáis, con el tema de los trasvases, luego eso es en el gobierno del PP, llegó el PSOE, cambió eso por un programa llamado Agua, donde se incentivaron las desaladoras. Ahora ha vuelto a ganar el PP, supongo que va a querer cambiar eso de vuelta, y a los 9 meses de estar Juan Urbano López de Meneses en el cargo, pues ahora se pone a Lian Ardiles López. Como digo, este tema lo vamos a tratar más adelante en una charla debate, así que bueno, lo dejo por ahí. Y bueno, nada más por mi parte en la intro. Y Oscar, ¿tú qué tienes por ahí? Pues mira, yo he estado mirando noticias así relacionadas con geología estrictamente. Pues hemos tenido 2 erupciones este mes. Uno en el volcán San Cristóbal, que está en Nicaragua, y otro en el volcán Fuego, que está en Guatemala. Sí, estoy rodeado. Estás rodeado. Has tenido suerte que aquí... Bueno, tú has tenido tu pequeño sismo, ¿no? Pero... Sí, sí. Pero en el norte, en Guatemala, el volcán de Fuego. En el sur, en Nicaragua, el San Cristóbal. Y hay más, ¿eh? Porque... Sí, sí, no, pero en El Salvador todavía está tranquilo. A ver cuánto tarda a nivel la erupción. Pero bueno, ya sabes que vives en una zona de riesgo bastante considerable y está muy bien alineado. Para los que no conozcáis la zona, os aconsejo que hagáis una visita, aunque sea con el Google Earth, os acercáis y veréis que desde, corrígeme si me equivoco, pero casi desde la parte de arriba de Sudamérica, siguiendo toda la costa hasta casi México, o bueno, hasta sí, México, bueno, la placa de todos son, todo, hay un seguido de volcanes, un seguido de montañitas que en verdad son volcanes y que están muy bien alineadas, y ahí se ve muy claro que sí, hay algo ahí trabajando. Y se ve en el Google Earth, precisamente, se ve muy claramente la zona de subducción. Ese choque de placas se ve muy marcado en el Google Earth. Y además, si no recuerdo mal, puedes marcar que te enseñe los volcanes y los ves todos así muy bien alineados. Sí, sí. Pues nada, uno de estos volcanes, el San Cristóbal, es, por lo que he estado buscando, es el volcán más alto de Nicaragua. Está en la zona nordeste del país y no sé, está cerca de los municipios de Chichigalpa y Chinandega. Y nada, ha tenido una historia de erupciones que va desde el 1685, por lo que veo, la primera que está reportada. Y así últimas hemos tenido en mayo del 97, en diciembre del 99, en mayo y agosto del 2001, en abril del 2006... Y ahora, por último, pues está en finales de agosto, septiembre, eran ya debía ser septiembre, de una serie de explosiones con emisiones de ceniza, no sé hablar hoy. Perdonadme porque estoy bastante... Lo has dicho a los salvadoreños, ceniza. A los salvadoreños, ¿no? Es que estoy muy constipado y ya me cuesta vocalizar en castellano en general, pues hoy un poquito más. Y estás medicado hasta las cejas. Sí, hasta las cejas para poder estar aquí. Estás drogado, vale. Pues bueno, pues eso, que fue una... Han habido explosiones de emisiones de ceniza, arena y gases. Y han tenido que volar gente, claro. Exacto, sí, sí, han habido bastantes evacuaciones. Igual que aquí en Volcán de Fuego de Guatemala, que es otro estratovolcán también, y está cerca de los departamentos, a ver si lo digo bien por una vez, Zacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, que está al centro-sur de Guatemala. Y nada, es... Dice aquí en las referencias en la Wikipedia que el volcán de fuego es uno de los más impresionantes de Centroamérica. Sus erupciones son violentas y probablemente es el volcán más activo desde la conquista. O sea, ahora que nos acercamos al octubre, tenemos referencia a la conquista. Sí. Imagino que debían ser los que reportaban las cosas. Y nada, si miráis en la Wikipedia realmente hay fotografías con las emisiones de gases y cenizas que son espectaculares. Por lo que recuerdo, bueno, ahora ha tenido una erupción un poco más violenta, pero creo que es un volcán que es bastante... tiene una efusividad tranquila y muchos turistas suben a ver cómo, pues nada, va bajando la lava, o sea que sí que es bastante, bastante impresionante. Sí, aquí en Guatemala hay más de un sitio, ¿no?, donde los turistas van a... Sí, creo que el volcán de agua también le llaman. No he visitado mucho la zona. Vanessa, nuestra compañera porádica, que espero que hoy reaparezca con una nanocrónica, se conoce mejor todos los volcanes, es una gran fan de los volcanes. Ya le vamos a decir que nos haga una sección vulcanológica. Pues mira, igual que tenemos la sección del tiempo geológico, es el momento de decirle que haga una sección de volcanes. Ya le diremos. Desde aquí le hacemos el llamamiento. Bueno, pues eso, ya para no alargarnos más, decir que han habido estos dos volcanes así un poco activos y también hemos tenido, ahora, se escapa un poco de la geología, pero está claro que el material primario proviene de la geología, pues comentar que en España ha habido así como un rifirrafe entre gobierno, hidroeléctricas y sociedad civil por la central de Garoña, que es la central más antigua de España y que la estaban alargando, pero ahora parece que las mismas hidroeléctricas la están dejando de funcionar, que no les interesa, así que... O sea que no es rentable, vaya. Sí, no es rentable. Está claro que siempre se está, o el gobierno ha defendido que era muy importante y que era una fuente de energía barata, pero esto es lo de siempre, barato o no, la fuente de energía depende de los costes que le estés apuntando al precio de la energía. Si no tienes en cuenta la descontaminación y todo, porque eso lo asumen normalmente los estados, pues entonces sí que les puede salir barato, pero si tienes en cuenta la gestión del residuo y posibles descontaminaciones en caso de accidente y tal, pues seguramente el precio no sería tan barato, ¿no? Entonces, parece ser que el gobierno estaba interesado en que funcionara unos cuantos años más, pero con el nuevo cambio de legislación a nivel de precio de energía, que han puesto un nuevo impuesto a las nucleares, pues parece ser que a las empresas gestoras no les interesa tanto que funcione la nuclear, y han visto que no les interesa y apuestan para otras cosas. Vale. Estaba buscando, perdón, quién gestiona. Gestiona Endesa y Iberdrola. Los dos grandes. Exacto. Lo que está claro que es la central más antigua de España y para seguir funcionando requieren bastantes remodelaciones y adecuación en temas de seguridad, ahora que están haciendo los test, ya han hecho los test de estrés para estar seguros de que la energía es segura, ¿no? Entonces, seguramente, pues, todos estos costes asociados han hecho tirar para atrás a las dos grandes, como decías, a Endesa y Iberdrola. Y ya está. Si quieres, comentamos los sismos de agosto. Y de septiembre. Y de junio. Los de julio no los debimos comentar, ¿o sí? Ahora dudo. Julio no creo, pero no sé, quizá bueno, nos vamos a alargar demasiado, ¿no? Bueno, ha habido bastantes. Sí, iba a decir, mira, agarro desde el 20 de julio, porque he visto unos nombres que nunca he dicho y así será más divertido. Mira, pues el 20 de julio tuvimos uno de 6.0 en las Kuril Islands. Kuril Islands. No conozco la zona, no tengo la suerte de haber ido. Kuril Islands, ¿dónde está eso? Mira, está entre Japón y Kamchatka. Pues bueno, el día 20 tuvimos ahí uno de 6.0. Tenemos el 25 de julio dos en la Solomon Island, uno de 6.6 y uno de 6.5. El 26 de julio en la zona de las Islas Reunión, bueno, la región de la Reunión, tenemos uno de 6.7 en Mauritius. Las Islas Mauricio deben ser. Sí, deben ser las Islas Mauricio, ¿no? Pero bueno, yo lo que me pone aquí. Sí, luego, sí, las Islas Mauricio. El 28 de julio tenemos uno en la región de Nueva Irlanda, en Papúa Nueva Guinea, de 6.5. Y el 29 de julio tenemos uno de 6.0 en el offshore de Chiapas, en México. Y luego, ya pasando en agosto, pues tenemos el 2 de agosto, uno también en la zona de Papúa Nueva Guinea, en la región de Nueva Irlanda, de 6.3. Otro en el Perú central, de 6.1 el día 2 de agosto también. Luego el 14 de agosto, de 7.7 en el mar de Okhotsk, que no sé dónde está. Okhotsk. ¿Sí? A ver, espérate, eso está por Rusia. Vale, pues eso, uno de 7.7, que es uno de los dos importantes que hemos tenido en agosto. Luego tenemos otro el 12 de agosto en Xinjiang, Chizak Border Region, de 6.3. Luego el 11 de agosto tenemos uno de 6.3 en el noreste de Irán. El 10 de agosto tenemos uno de 6.3 en las Islas Fox, en las Aleutianas, en Alaska. El 18 de agosto tenemos uno de 6.3 en Sulawesi, en Indonesia. el 19 de agosto tenemos otro ahí en Nueva Guinea, en la zona norte de la costa, que es de 6.2. Aquí tenemos otro que es nuevo, que no conocía la zona, el 26 de agosto en Molucca, sí, de 6.8. Y luego tenemos aquí el que comentábamos antes, de 7.4, el 27 de agosto, en la fuera de la costa del Salvador, que viviste en carne propia. Que no sentí. Que no sentiste. Bueno, no sintió nadie. Pero ahí estabas, eso es importante. Sí, sí. Luego tenemos unos 7.9 también en la zona de fuera de costa de Costa Rica, que este ya es en septiembre, el 5 de septiembre. Me estoy saltando uno, perdón, en agosto, el 31 de agosto tenemos uno destacable de 7.9 en las Islas Filipinas, la región de las Islas Filipinas. Y luego ya pasamos a estos de Indonesia, que ya es, en septiembre hemos tenido, no hemos pasado el 6 aún, tenemos uno de 6.4 el 3 de septiembre en Java, en el sur de Java, en Indonesia. Tenemos uno, el 9 de septiembre, no, este es mal, el 8 de septiembre, perdón, en Papúa, en Indonesia, de 6.1. El 14 de septiembre tenemos uno de 6.2 en Kepulauan, Mentawai Region, en Indonesia. El 25 de septiembre tenemos uno de 6.2 en el Golfo de California. Y por último, el 26 de septiembre, en Alaska, tenemos uno de 6.4 en las Aleutianas, en unas islas que se llaman Andrianov Islands. Así que aquí tenemos nuestro extenso repaso veraniego de los sismos más importantes que hemos tenido. Sí, sí, este ha sido larguito, como en julio, bueno, en agosto fue que no grabamos. Claro, como en agosto hicimos un poco de vacaciones, pues se alarga un poco, pero el mes que viene ya volveremos a la dinámica normal. Muy bien. Pasemos a las noticias, ¿qué te parece? Pasemos a las noticias. Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. Más que un podcast. Una tertulia distendida sobre historia. Entre amigos, sin ánimo de sentar cátedra. Escúchanos en iTunes, iVoox y en histocast.com. Porque la mejor historia es la historia. Bueno, pues pasamos a la sección de noticias y empezamos con Marte, ahora que está tan de moda, que tenemos la misión Mars Curiosity. Eso, ahora me salía Discovery y digo, no es Discovery. Discovery Channel, no. ¿Dónde tengo la cabeza hoy realmente? Mars tenemos Curiosity. La Curiosity ahí paseando y enviándonos imágenes y más tarde yo creo que Naun nos contará cuatro cosas sobre la misión, que sabe 20 veces más que yo él. Sí, con él hicimos los directos, que algunos seguisteis, que os podéis encontrar en, bueno, en podcast anteriores, pero sí, sí, estuvimos narrando las ruedas de prensa, creo que fueron tres ruedas de prensa que estuvimos narrando en directo, los primeros directos de GeoCastaway con Naun, y bueno, en principio nos va a enviar una actualización del último mes de lo que ha hecho la Curiosity, y entre otras cosas ha salido publicada pues la noticia que nos vas a comentar tú. Sí, no relacionada con la Curiosity, sino en relación con Marte, pero mira, he pensado, ya que estamos hablando de Marte tanto, pues vamos a comentar esto. ¿Y qué dice la noticia que hemos cogido de Amazing, noticias de ciencia y la tecnología? Pues es del martes 18 de septiembre. Dice la noticia: en Marte hay tectónica de placas. Y hemos dicho, pues vamos a leer de qué va, ¿no? Así que paso a comentaros. Durante muchos años, los científicos habían pensado que la tectónica de placas no existía en ninguna otra parte de nuestro sistema solar, que solo estaba en la Tierra. Sí que en la Luna, Europa, también se ha mirado alguna cosa, pero bueno, teníamos constancia, sí, seguro, en la Tierra. Pero ahora se ha descubierto que el fenómeno geológico, que implica un movimiento de enormes placas de la corteza bajo la superficie de un planeta, también existe en Marte. An Ying, profesor de Ciencias Terrestres y del Espacio de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, de siglas, hizo el descubrimiento durante su análisis de imágenes captadas por satélite. Esas imágenes fueron captadas por las misiones TEMIS y MRO de Mars Recognized Orbiter. La primera desarrollada en torno a la Tierra y la segunda en órbita en Marte, ambas de la NASA. Analizó cerca de 100 imágenes satelitales y aproximadamente una docena revelaban la existencia tectónica de placas. Yin, un geólogo planetario, ha llevado a cabo investigaciones geológicas en el Himalaya y en el Tíbet y está muy familiarizado con esto de la tectónica de placas. Eso le ayudó a percatarse, dice la noticia, de los rasgos delatadores en Marte. Cuando estudió las imágenes satelitales del planeta rojo, muchos de los rasgos le resultaron muy parecidos a los de los sistemas de fallas estudiados por él en el Himalaya y en el Tíbet, así como en California. Sobre todo a nivel de geomorfología. Él cuando miraba las placas, pues lo que le recordaba era lo mismo que estaba viendo él en sus estudios anteriores. Por ejemplo, vio un lado muy liso y plano en una pared de un cañón, algo que en principio solo puede ser generado por una falla. También vio un precipicio muy abrupto, comparable a los de del Valle de la Muerte en California, que también son generados por una falla. Marte tiene una zona volcánica lineal que Jin considera que es un producto típico de la tectónica de placas. Comenta que no se ven ninguna de estas características en ningún otro planeta de nuestro sistema solar, excepto en la Tierra y en Marte, recalca Jin. Marte está en una etapa primitiva de la tectónica de placas. Esto da una idea de cómo pudo haber sido la Tierra primitiva y de cómo puede ayudar a los científicos a conocer mejor cómo comenzó la tectónica de placas en la Tierra. Y nada, si queréis consultar la noticia en Amazings, ya os comento que es del martes 18 de septiembre de 2012, ahí veréis un vídeo que intentaremos enlazar también en nuestro podcast, que donde tenemos al profesor Yin hablando sobre el tema. Así que mira, ya tenemos un poquito más de tectónica de placas en nuestro sistema solar. Interesante. ¿Eso implicaría que hay terremotos en Marte o qué? Hombre, faltaría saber si la tectónica de placas es activa, que yo no me ha quedado claro ahora cuando he leído la noticia, pero siempre he oído que geológicamente el planeta Marte es un planeta, así como por decirlo de una manera, que es muerto, que no... Lo que se está es erosionando por los vientos y tal, pero no tiene una actividad donde se crea corteza y se destruye, ¿no? Como tenemos aquí. Entonces yo creo que serían indicios de movimientos que debían haber habido en el eventos pasados. Porque fallas creo que sí se han visto, ¿no? Interesante noticia. Vamos a ver Naun qué nos contará. Muy bien, yo quiero presentaros una noticia del... Bueno, ya hace unos cuantos días que salió y está basada en un estudio publicado en la revista Nature que hace referencia a que la Tierra absorbe el doble del CO2 que hace 50 años. Resulta que la cantidad de CO2, de dióxido de carbono, absorbida por bosques y océanos se ha duplicado en los últimos 50 años, informa la revista científica Nature. Esta conclusión se basa en el resultado de una investigación de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, que además asegura que la cantidad de dióxido de carbono absorbida por la Tierra crece cada año. Y esto lo detalla el biogeoquímico Ashley Ballantyne, que es el autor principal del artículo. En concreto, este investigador descubrió que el volumen de CO2 absorbido por la Tierra aumentó de 2.400 millones de toneladas al año 1960 a 5.000 millones de toneladas anuales en 2010. Pese a ello, el CO2 presente en la atmósfera no ha dejado de crecer en los últimos años. Esta paradoja había sustentado varias investigaciones previas, según las cuales la capacidad de los bosques y océanos para absorber el carbono de la atmósfera y por consiguiente reducir la cantidad de CO2 del aire está en declive y podría detenerse en algún momento del próximo siglo. El investigador, el tal Ballantyne, afirma que no es culpa de la capacidad de la Tierra para absorber el CO2, sino de que las emisiones procedentes de los combustibles fósiles pues se han cuadriplicado desde 1960. Así que bueno, para su estudio el equipo de Ballantyne, termina la noticia, recopiló observaciones del CO2 atmosférico y estimaciones de las próximas emisiones fruto de los combustibles fósiles. Ahí está la noticia, que está publicada en Nature. La noticia se publicó el 2 de agosto de este año, y el título es Increase in Observed Net Carbon Dioxide Uptake by Land and Oceans During the Past 50 Years. ¿Por qué les ponen nombres tan chungos? Yo creo que es el nombre más clarificador y cortito que he oído para una noticia. ¿Sí? Bueno, se entiende, ¿no? Pero vaya, que sí. Normalmente los títulos de los artículos tienen tela. Así que bueno, si lo queréis buscar, ahí está. En Nature, del 2 de agosto del 2012. Y nada, pocas noticias hoy. Y nosotros vamos a irnos a, no sé, el tiempo geológico, por ejemplo. Sí. Estamos dejando lo bueno para el final, la charla debate. Ahora vayamos al tiempo geológico. Venga. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es, para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com. Pues bueno, seguimos en nuestro viaje geológico, ya hemos hecho bastantes paradas y hoy tenemos una parada dentro del paleoproterozoico, que está dentro del proterozoico y que se llama Orosírico. Orosírico. ¿No será la época donde se formó el oro? Seguramente no, Carlas, no sería tan fácil la vida. Uy. El periodo Orosírico, perdón. Orosíriki. Sería más divertido. Como no hay nombres raros, ahí inventando. Exacto, yo me los monto más raros. Pues como decía, el periodo Orosírico u Orosiriense viene del griego Orosiria, que significa cordillera, Carlas. No significa oro, significa cordillera. Vaya, ya decía yo. Tienes que repasar tu griego. No, ya decía yo que el oro no era tan antiguo. Mi griego, sí, sí, tengo un poco olvidado. Oxidado, ¿no? Lo tienes ahí. Sí, sí. Iba a decirte que parece una limonita ya, tu griego. Tú se das cuenta que así no, que no va bien. Vale. Pero bueno. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Me estás enganchando ese humor nefasto. Sí, ahora, ahora. Bueno, pues volvamos al Orosírico. Eso, lo que decíamos, que viene del griego Orosiria, no sé leer griego, pero tengo la chuletilla al lado, y eso pone que significa cordillera, y es una división de la escala temporal geológica, es el tercer periodo geológico de la era paleoproterozoica, y empieza hace unos 2.050 millones de años, o sea, casi nada, y finaliza hace 1.800 millones de años. Así que podemos decir que dura unos 250 millones de años. Vale, y como siempre, y supongo que definición no está cronométrica, ¿no? Exacto, ¿no? Es la coletilla que estamos diciendo últimamente, de no está basado en temas de estratigrafía, sino que se definen cronométricamente. Claro, porque o sea que con esa edad tan vieja. Sí, sí. Por eso están los, si os fijáis en la escala geológica, los números son muy redondos hasta que entramos en las zonas donde ya los pisos se determinan estratigráficamente y entonces ya los millones de años ya van siendo números no tan redondos. Más afinados. Más afinados. Vale. ¿Y qué tenemos así de destacado en este periodo geológico? Pues tenemos la segunda mitad de este periodo fue de un episodio de intensa orogenia. en prácticamente todos los continentes. Probablemente durante este periodo la atmósfera de la Tierra pasó a ser oxigénica debido a la fotosíntesis de las cianobacterias. Imaginaros, si estamos hablando de tiempo atrás, que fue en el momento que empezó a haber oxígeno en la atmósfera. Uf, cuando empezaba la vida prácticamente. Claro, exacto. Como mínimo, fuera del agua no debía haber demasiado movimiento, por decir algo. Y nada, y también decir que dos de los más grandes acontecimientos de impactos conocidos sobre la Tierra se produjeron durante el Orosírico. Hace 2023 millones de años hubo un impacto que es el de un gran asteroide que creó el cráter Bredefort. ¿Cómo? Bredefort. Ah, vale. Y otro episodio que se produjo hace unos 1850 millones de años creó el cráter Sudbury. ¿Y qué son estos cráteres? Pues ahora os lo digo. Cráter, agujeros. Sí, el cráter Bredefort es un cráter de impacto descubierto en la provincia del Estado Libre en Sudáfrica. La localidad de Bredefort se sitúa dentro del cráter y le da su nombre. O sea, esto se puede ver en Google Earth, por ejemplo. Seguramente. Si entras en la Wikipedia se ve una imagen del satélite y se ve bastante claro. Mira, o sea, como tengo el Google Earth abierto, cráter Bredefort en Sudáfrica. A ver si te encuentra. A ver qué pasa aquí. La elevación central del cráter se conoce como Domo de Bredefort. Domo. Se calcula que el meteorito se liberó una energía de unos 100 millones de megatones de dinamita. Y se debieron desplazar unos 70.000 kilómetros cúbicos de roca. O sea, una mina a cielo abierto a lo grande en unos segundos. Perfecto. Pues sí, sí. Si pones cráter Bredefort en Google Earth, te va a Sudáfrica, sí, sí. Y nada, podéis consultar en la Wikipedia porque hay todo. Primero se interpretó como un fenómeno tectónico, volcánico, magmático. Al final se vio que era un impacto de meteorito. Y el otro cráter está en la cuenca Sudbury, que es a veces denominada como estructura Sudbury, es una formación geológica situada en Ontario, en Canadá, cuyo origen se sitúa hace unos 1850 millones de años. Es el segundo mayor cráter de impacto de la Tierra. El primero es este de Bredefort, que hemos comentado antes, y está situado en el escudo canadiense. Claro, eso está claro, está situado en una zona de escudo o de cratón, porque si aún lo vemos hoy en día es que no va a sufrir. Si estaba como muy estable esa zona. Está cerca, perdón, de la ciudad de Greater Sudbury, en Ontario. Wow. Y poca cosa más así destacar. Sí, pues mira, también de Sudáfrica se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí, en el Google Earth. El de Sudbury, estoy viendo ahora, no lo veo. Yo el Sudbury no lo veo tan claro, por la imagen. Pero está sí. A la izquierda del lago Wanapitei. Pues nada, hasta aquí nuestro pequeño viaje en el tiempo y empezaros a la próxima estación, que será el Riásico. Muy bien. Que nos queda el día Riásico. ¿Riásico? Sí, sí, nos queda el Riásico y el Sidérico. Y ya no bajamos más. Y ya no bajamos más, empezaremos a subir. Cada vez nos encostará un poquito más encontrar documentación sobre esos años, pero a ver qué encontramos. Cuando acabemos el Sidérico, habremos ido hacia atrás 2.500 millones de años. 2.500 millones. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección. Pues muy bien, seguimos en GeoCastaway en nuestra edición de septiembre y bueno, vamos a seguir con una charla debate, como decíamos al principio del programa, vamos a hablar sobre la gestión hídrica en España. Nos vamos a centrar en el modelo hidrológico español y vamos a intentar pues tocar los diversos puntos que conforman este tema. Para tratar este tema, para charlar, para debatir con nosotros, pues he incorporado Vicent Asensi desde Valencia. ¿Qué tal, Lola? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, no nos has podido acompañar en el resto del programa porque tenías compromisos, pero... Sí. Tenían compromisos, pero sí, ya me sumo y continúo aquí y voy a intentar hacer mis aportes. Perfecto. Y tenemos otra incorporación a la que hay que agradecer. Tenemos a Miguel Castillo, él es geógrafo, técnico en sistemas de información geográfica y se encuentra ahora en Irlanda haciendo una beca Leonardo y con una conexión wifi que nos dice que es un poco débil, entonces esperemos que todo vaya bien y no se entrecorte demasiado. Hola Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y si me escucháis entrecortado, ya sabéis quién es el culpable. Perfecto. Y bueno, hay que mencionar que Miguel es uno de los, editores, se dice, uno de los editores de la página web o del foro Misterios de la Ciencia, ahí donde se recogen todos esos podcasts y, bueno, más que podcasts, ¿no? Podcasts, documentales, bibliografías científicas, ¿no? Un gran foro de ciencia que os recomendamos que sigáis y quizá al final de esta charla hablaremos un poco más en que nos cuente todo este tema del foro, si te parece. Perfecto, me parece perfecto. La introducción tuya, ideal. Muchas gracias. Pues entrando al tema, yo había separado un poco los puntos, si os parece a tratar. Yo había planteado hacer un marco general de la gestión del agua y luego debatir sobre esto. También luego dividir lo que fue el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el gobierno del PP en el 2001, que tenía como gran hito el trasvase del Ebro, que seguramente todos recordaréis pues que hubo muchos partidarios del trasvase y muchos que estuvieron también en contra. Y luego se incorporó, o cuando llegó al gobierno el PSOE en el 2005, hubo un cambio radical en esta política y se planteó el programa o plan agua en el que en lugar de los trasvases se fomentaba la construcción de desaladoras. Esto también podríamos tratarlo como un punto y para terminar con, bueno, el coste del agua en España, las tarifas, y bueno, será un tema que seguramente irá saliendo en los otros temas, pero podríamos tratarlo ahí. Entonces, yo voy a... ahí me vais a ir corrigiendo o aportando. Yo quisiera hacer una introducción objetiva del marco general de lo que es la construcción del agua o del manejo del agua en España, ya que hay diferentes organismos que velan por su calidad y distribución, ¿no? Bueno, explotación y distribución. Tenemos la Directiva Marco del Agua, que es a nivel europeo. La Directiva Marco del Agua es una directiva a nivel europeo que todos los países miembros pues deben cumplir y este es el ente supremo. Luego tenemos leyes ya pues nacionales. En el caso de España y haciendo un poco un resumen, podríamos decir que hasta el 1879, en el siglo XIX, ya había una ley de aguas en el que hablaba de dominio público, pero solamente para el tema de aguas superficiales. No hablaba de aguas subterráneas en esa ley. No fue hasta el año 1985 cuando la nueva ley de aguas incluye el tema de las aguas subterráneas como bien público, ¿no? El problema de esa ley, según he podido leer, es que no se hacía de manera retroactiva. Entonces, todas las explotaciones construidas antes de ese periodo quedaron un poco al margen, ¿no? De esta ley. También podemos mencionar, y es muy conocido, que a nivel español, pues la construcción de presas fue una de las grandes apuestas, pues tanto en el momento de la dictadura, tanto para la generación de electricidad como para regadío. Ahí no sé vosotros si tenéis algún dato, yo tengo aquí que en 1950 había 270 presas. A partir de ese año se empezaron a construir alrededor de 20 presas por año y ahora mismo debemos estar sobre alrededor de 1.000 presas construidas en España. Sí, yo tengo un dato aquí que dice que en España tiene el mayor número de grandes presas por habitante del mundo y que supera el millar, ¿de acuerdo? O sea que sí, más de 1.000. O sea, más sí, la verdad es que somos un país que no tenemos unas condiciones climáticas que nos atribuyan mucha agua, pero las condiciones geográficas son perfectas para la creación de estos pantanos. De todas formas, un detalle, durante el franquismo, el plan de desarrollo de grandes embalses es un plan desarrollado a finales de los 20 y especialmente durante la Segunda República Española. El franquismo simplemente coge y desarrolla un plan que ya existía. Realmente, fue en mitad de los 30, realmente. No, el franquismo no creó el plan, simplemente ya estaba diseñado y lo aplicó. Y lo aplicó. Con sus dos. Exacto. Perfecto. Yo también tengo por aquí que, de hecho, este sistema de presas para el año 1940 estaba generando el 92% de la electricidad en España. Luego ese porcentaje ha ido bajando hasta datos como, por ejemplo, en el 2001, pues ya solamente la electricidad generada por presas hidroeléctricas era del 18%. Claro, por la implementación de la energía nuclear y la térmica, etcétera. Pero este dato me pareció curioso, que en 1940, ¿no?, el 92% de la electricidad en España se generaba a través de presas, ¿eh? Curioso. A partir de bueno, ya hemos mencionado una de la normativa marco europea, estas dos leyes del 79 y del 85. Luego hubo la del 2001 y la del 2005, que vamos a tratar más puntualmente por todo lo que generó. Y voy a solo comentar, para luego entrar ya en el tema, la organización que vendría por debajo de la Unión Europea. Tenemos al Ministerio de Medio Ambiente, que es el ente a que le toca regular un poco el tema del agua en España, y esto lo hace a través de los organismos de cuenca, que son las confederaciones hidrográficas, ¿no? Que hay de dos tipos, las intracomunitarias y las intercomunitarias. O sea, una cuenca que tenga más que afecte o que transcurra por más de dos comunidades autónomas puede formar una confederación hidrográfica que tiene sus organismos de gobierno, sus organismos de planificación y sus organismos de gestión. A estas confederaciones, en el organismo de gobierno, el presidente lo pone el ministro o lo sugiere el ministro de Medio Ambiente. Y también hay otro organismo que es entre el Ministerio de Medio Ambiente y los organismos de cuenca, tenemos el Consejo Nacional del Agua, que está integrado por entes que van desde los políticos hasta los usuarios. Es un poco un abanico bastante amplio que conforma este Consejo Nacional. Una de las críticas que yo he podido leer a este sistema organizativo es que está demasiado fragmentado y que dificulta la gestión, ¿eh? Entonces, no sé, vosotros... bueno, me he olvidado decir que las confederaciones hidrográficas también están formadas, aparte de su presidente en el órgano de gobierno, hay una asamblea y al menos un tercio de los usuarios del agua al menos un tercio de ese órgano de gobierno, ¿no?, de esa junta, tienen que estar formada por usuarios. Entonces, este es un poco el planteamiento objetivo. Si queréis remarcar alguna cosa o algo o completar o rectificarme en alguna de las cosas que he dicho. El sistema de confederaciones hidrográficas funciona relativamente bien. Quizás el mayor problema que haya dentro de estas confederaciones es aquellas que pertenecen a varias comunidades autónomas. Allí, por ejemplo, la confederación del Júcar, que tienes Castilla-La Mancha, tienes la comunidad valenciana, ¿no? Pues siempre hay un conflicto de intereses, pues, entre los sobrevivientes de la zona de la Ribera en la costa valenciana y los sobrevivientes de la zona de Albacete, ¿no? Entonces siempre hay un conflicto, ¿no? Entonces el problema es cuando ponemos en una misma capa, bueno, perdón por la expresión, puede ser una misma capa la confederación hidrográfica, pero luego los intereses y los intereses de los tomadores de decisiones se separan en sus áreas de influencia, como podrían ser sus comunidades autónomas o sus provincias o incluso sus comarcas, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una lucha de intereses por quién en teoría debería tener más derecho a ese agua. O como puede pasar con la del Ebro, ¿no? Que ha habido tanto problema, ¿no? Que si Cataluña quería guardarse el derecho en el estatut, o qué pasaba en Aragón, o con el tema del Ebro. Entonces, cuando juntamos en una conferencia que junta es parte de más de una comunidad autónoma, ahí viene el problema realmente, porque ya no es... Que se junta lo político, ¿no? El tema político también. Sí, no, porque sí, bueno, están los intereses. Y para mí no es solo político, yo creo que el agua tiene un concepto, un componente social muy grande, ¿no? Que toca a la sensibilidad de muchísima gente, ¿no? Y entonces creo que más allá de la organización también está todo eso, y luego igual sí el juego y el aprovechamiento político que se hace de esa sensibilidad social, ¿no? que mueve todo el tema del agua, ¿no? Sí, no, bueno, no lo he mencionado, lo has mencionado ahora tú, Miguel, las digamos las cuencas que están incluidas dentro de una sola comunidad autónoma, pues pasan a ser gestionadas por esa comunidad autónoma, ¿no? Son más fáciles de gestionar, entonces hay una dirección clara, ¿no? Suele haber un entendimiento entre los dirigentes de esa zona y los dirigentes de esa confederación. En cambio, si nos encontramos, si tenemos una gran confederación, como puede ser la del Ebro, está la dirección, venga, el órgano directivo de esta confederación, pero luego tenemos las diferentes comunidades autónomas o provincias, y al final hay un conflicto de intereses de hacia dónde va el agua, a qué coste, y eso complica la gestión del agua y ralentiza la gestión del agua y la toma de medidas importantes. Porque las funciones de las cuencas hidrográficas son la elaboración, seguimiento y revisión del plan hidrológico de cuenca, y también la administración y el control del dominio público hidráulico, aparte de otorgar concesiones. Y aquí está el tema este que comentábamos, ¿no? El tema de otorgar concesiones e incluso la de financiar o buscar financiamiento para obras y otros acuerdos derivados que se puedan relacionar. Y en ese tema, vinculándolo un poco con lo que decía antes de que la ley del 85 incluye el patrimonio subterráneo como público, pero sin carácter retroactivo. Entonces, el control que las confederaciones hidrográficas tienen sobre el manejo o la explotación del agua está un poco en duda, ¿no? Que eso es una de las cosas de que se critica también. ¿Qué tanto se podría decir que hay un control sobre la explotación del agua en España? Hay muchos pozos que a lo mejor no están reportando, que se desconoce que existen o están dando datos que no corresponden con la realidad en la explotación que están haciendo, ¿no? Ese es uno de los problemas también en la gestión, creo, que se tiene. Realmente, a nivel de pozos y puntos de extracción de agua, faltaría un control más preciso de las administraciones públicas, porque realmente hay mucha gente que ha ido haciendo sus pozos y no lo ha notificado. Y están en una situación ilegal, entonces estaría bien que se buscara, así como por ejemplo ahora el símil económico, ¿no? De que ahora a España le falta dinero y han decidido dar una amnistía fiscal a la gente que tiene dinero fuera para que lo pueda volver a traer. No sería descabellado, yo creo, buscar una medida similar para la gente que tiene pozos. Más que nada para que la administración llegue a controlar los pozos reales que hay, no, o bueno, más que pozos, los puntos de agua extractivos que existen, porque hay muchos ilegales, yo creo. No sé, uno tiene la sensación, paseando por aquí, por Cataluña, que tú ves mucha gente que tiene pozos, pero luego consultas pozos de ACA o algo así, de la Agencia Catalana del Agua, que es quien gestiona las concesiones, y no tienen tantos pozos en esa zona, ¿no? O sea que... ¿Pero las perforadoras no tienen la obligación de reportar? Pero esto deben ser obligaciones de actuales, pero hasta ahora, no sé, yo creo que no se daba esa... Ah, no, claro, los antiguos, sí, ¿no? Yo también iba ahí. No, yo me refiero a los antiguos. Bueno, claro, bueno, lo de la amnistía fiscal me parece que es una buena idea. Bueno, no me parece una buena idea para el capital, pero sí para a temas de extracción de agua, para que se quede claro quién está quién, ¿no? Miguel. Sí, mira, un ejemplo bastante adecuado para este tema es el tema de las tablas de Daimiel, donde ha habido durante las últimas décadas, no sé si hasta finales de los 80 o principios de los 90, pero sobre todo los 70, 80, una gran cantidad de pozos ilegales, y allí se extraía agua sin ningún control, y creo recordar que la administración ha hecho bastantes esfuerzos para recuperar el control de la situación, de poder gestionar estas extracciones de agua, y no sé cómo es ahora mismo, pero es un ejemplo perfecto de las consecuencias de una extracción de agua controlada y no medida por ningún estamento realmente. Sí, para matizar lo que decía, es decir, que las tablas de miel es una zona ecológicamente sensible que actualmente, yo no sé qué nivel de estado de agua hay, pero eran unos humedales que se han secado bastante, ¿no? Sí, para la gente que no conozca España. Yo los últimos años se han recuperado algo, pero yo creo que a finales de los 90 y en los 2000, si no me equivoco, porque me equivoqué, la zona que había con agua es porque esa agua estaba, se extraía como atores, para que no se clase de secar esa parque, esa zona del parque natural, o sea, mantenido oficialmente. En esos motores el nivel directamente bajaría aún más. O sea, es lo que tengo entendido. Igual me equivoco. No sé en qué año, en el 80 o principio de los 90, hubo un intento de trasvase tras muchos problemas con la gente que vivía en la EA, ¿no? Para recargar el propio acuífero que nutría este natural. Y hicieron trasvase, pero se dio la curiosidad que el agua del trasvase se infiltraba antes de llegar al lugar donde tenía que llegar. Entonces, realmente el trasvase no llegaba, se filtraba antes. Acababa en el mismo acuífero, bastante famoso, por cierto, pero no acaba de llegar visualmente en superficie. Uh-huh. Tampoco de memoria. Tenemos algunos problemillas con la conexión de Miguel, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, este es un poco el marco general. Quizá que si queréis vamos a entrar un poco al tema más candente, que fue toda la ley que se aprobó en el Plan Hidrológico Nacional del 2001, donde bueno, el gobierno del PP en aquel momento aprobó un plan hidrológico donde se hablaba de la necesidad de pasar, trasvasar agua de la zona húmeda de España, decían, a la zona seca. Recordemos que, pues curiosamente, la parte o las zonas de España con más pluviosidad es la zona noroeste, y la zona con menos pluviosidad es el sureste, ¿no? Como si hiciéramos una diagonal desde Galicia hasta Murcia, pues de más a menos pluviosidad. Que no deja de ser curioso que los grandes invernaderos se encuentren en Murcia. No sé también qué opináis de eso. Por las características climáticas. Uh-huh. Es por la misma razón que en Irlanda tiene las condiciones de clima tan lluviosas que tiene, y la agricultura pues da para lo que da, va todo unido. Si quieres tener un buen clima, unas temperaturas adecuadas, los inviernos y veranos en general adecuados, pues posiblemente te falte agua. En cambio, si tienes un clima bastante lluvioso o incluso más frío, pues no vas a tener las mismas condiciones para la agricultura. O depende para qué tipo de agricultura. No es lo mismo tener cereales que tener un invernadero de alto rendimiento. Además, entonces, bueno, el hecho de tener pues esta gran zona agrícola en el sureste de España, pues obviamente necesita pues de agua, ¿no? El gobierno del PP en el plan del 2001 quería, bueno, tanto para, no solo para Murcia, sino toda la región Valencia, Cataluña, pues planteaba, me corregís, planteaba ese trasvase del Ebro, entre otros, y también planteaba desaladoras, aunque de una manera más puntual. Se generó un gran conflicto social entre los partidarios del trasvase y de los que estaban en contra, y esto fue con el ministro, creo, Arias Cañete. En el 2005, con la llegada del PSOE al gobierno y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se tumbó este plan hidrológico nacional para aprobarse el plan agua. De hecho, he impreso el boletín oficial del Estado donde se derogaba el plan hidrológico nacional, y si queréis os puedo leer tres literales que me... Adelante. Por los cuales se derogaba el Plan Hidrológico Nacional. Dice exposición de... Bueno, ley 11/2005 de 22 de junio, por la que se modifica la ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional. Entonces firma Rey de España, etcétera. Exposición de motivos. El Plan Hidrológico Nacional aprobado por la ley 10/2001 de 5 de julio incluye en el capítulo 3 del título 1 las previsiones ligadas a las transferencias de agua entre el Bajo Ebro y las cuencas hidrológicas internas de Cataluña, del Júcar, del Segura y del Sur, bajo unos supuestos objetivos de racionalidad, eficiencia socioeconómica y ambiental, que distintos informes técnicos han puesto en entredicho al considerar que en una decisión de tanto calado como la de llevar a cabo el trasvase no han merecido la debida atención y tratamiento aspectos fundamentales, entre los que cabe destacar los siguientes. Entonces, bueno, menciona algunos como en su dimensión económica, en tanto se han exagerado los beneficios del proyecto, En algunos casos ni siquiera han sido tomados en consideración los aspectos técnicos de la dimensión económica. Literal B, en cuanto a las repercusiones ambientales, no se han analizado adecuadamente los efectos de una posible reducción de las cantidades de agua. Sigue, este literal es un poco largo. Literal C, en cuanto a los aspectos técnicos, ha de subrayarse la ausencia del rigor necesario en los estudios sobre la disponibilidad efectiva del agua para traspasar de forma que no es posible determinar cuánta agua puede ser transferida. Estas son algunas de las justificaciones por las que derogaron el Plan Hidrológico Nacional, a la que aprobaron el Plan Agua en el 2005, y ahora os voy a mencionar algunos datos del tema de desaladoras, porque el Plan Agua contemplaba 50 proyectos de construcción de desaladoras en el litoral, sobre todo en el litoral mediterráneo. A fecha de hoy, se han construido 17 y las que están funcionan al 10% de rendimiento. Entonces, también se puede criticar, y de hecho hay mucha gente que está criticando el plan agua porque no ha cumplido las expectativas que se le plantearon. Entonces, bueno, hemos visto cómo se derogaba el plan hidrológico por supuestas faltas técnicas, pero la realidad también es que el tema de las desaladoras, vamos a entrar ahora en profundidad en esto, no está siendo demasiado bueno. Ahora ha cambiado otra vez el gobierno, vuelve a estar Arias Cañete de ministro de Medio Ambiente, no sabemos qué va a pasar, así que bueno. Bueno, es que el tema de la sensación de que tanto un plan como otro presentaba esa posible falta de agua, ¿cómo es la solución? Uno, mediante grandes infraestructuras duras consistentes en trasvases, y segundo, sustituir estos trasvases por grandes infraestructuras de bajo de saladoras, con multitudes de saladoras. En mi opinión, si es que está en este tema, yo optaría por soluciones intermedias. Cierto, porque bueno, sin ponerse de ningún lado, de hecho, el tema de desalación está demostrando haber salido mal el proyecto, el plan agua, por los datos, ¿no? El tema de los trasvases también es complejo porque también se pierde una cantidad de agua importante en cuanto a evaporación y filtración de agua. Pero es que además en el plan agua, en el que todavía no se ha derogado, pero supongo que el gobierno del PP va a querer cambiarlo, la gente que tendría que ocupar el agua de las desaladoras es mayoritariamente gente que la usa para regadío, son los agricultores. Y esta gente no quiere usar el agua de desalación porque es mucho más cara que la que están obteniendo de sus pozos o de las que se están ofreciendo de otras fuentes. Entonces es complicado porque tienes el agua de desalada ahí que no la quieren usar los agricultores. Yo voy a presentar un segundito porque quería hacer un aporte, porque yo creo que también hay que ver cómo se plantea el problema, ¿no? Que a veces se pregunta qué queremos hacer y vamos a sacar el agua donde sea, ¿no? Y a veces hay que pensar también qué es lo que podemos hacer con el recurso que tenemos, ¿no? Y por eso que creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, se pueden combinar desaladoras, con pozos, con la explotación de acuíferos, ¿no? Pero luego igual no vale, que no vale todo, quiero decir. Sí, un poco, yo creo que recojo lo que dice Vicente y lo que decía antes Miguel, ¿no? Que el problema que hemos tenido en la política de agua actual es que se está yendo eso. Hacemos un plan que todos son tres bases o grandes obras. Estamos por un plan que todos son desaladoras. Y lo que se tiene que hacer, yo creo, es mirar de acotar mejor y decir, ni las desaladoras son la solución, ni los trasvases son la solución, ni me invento, ni el reciclaje de agua es la solución, sino lo que tenemos que hacer es, en cada sitio, ver qué opción es mejor. Es una lástima que se hayan construido tantas desaladoras y que estén a un 10%, pero por ejemplo, la que tenemos construida aquí en Cataluña, cerca de Barcelona, es una desaladora muy grande, de las quizás es para tener como un nombre europeo, no sé si se hizo con más pompa que efectividad real, pero sí que tiene una lógica que se utilice cuando es necesario justamente y no siempre, porque realmente el coste de generar esa agua ahora por ahora es muy alto, pero por ejemplo, si hay un momento de sequía importante, ese agua que ahora nos parece muy cara, cuando la tienes que comprar fuera no te parece tan cara. Entonces, No está de más que esté esa otro debate si sería si tenemos dinero para tener una infraestructura ahí medio parada, pero a nivel de gestión del agua no es una locura tener una cosa así a medias, pero siempre y cuando se vaya utilizando y haya otras opciones. Una de las, yo las que pienso mejor es el reciclaje del agua. Tú agarras agua, la semicontaminas, la vuelves a tirar al río, la depuras y esa agua vuelve a ser opcionalmente para consumo, ¿no? O para regar. Pues este tipo de gestiones más cíclicas, yo creo que es por donde tendríamos que ir. Una cosa que yo tenía en cuenta, hemos estado utilizando el agua como si no tuviese límite. ¿Necesitaba más agua? La traíamos de otro sitio, la desalábamos, no pasaba nada, se podía curar. Yo creo que sería importante empezar a gestionar el agua en sentido de cuánta agua tenemos y cuánta podemos traer. No cuánta podemos traer desde la otra punta de la isla, sino tenemos X recursos y hemos de gestionar la agricultura, la economía, el turismo con esos X recursos limitados y tener en mente que son limitados. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Eso yo creo que cuando hablábamos de que se tiene que hacer como algo conjunto, una de las cosas claves es hacer como, ahora no me sale la palabra, el balance hídrico y ver en esa zona qué recurso disponemos. Y me invento, si en una zona realmente hay una población muy mayor al recurso hídrico que dispones, te puedes plantear eso, cosas puntuales, como decía, una desaladora en un sitio donde hay una ciudad muy grande que quizás el balance hídrico no te lo permite, pero siempre buscando al máximo el balance hídrico y no buscar cosas fuera donde no hay, porque es eso, las cosas que se buscan donde no es lo fácil siempre serán mucho, mucho más caras, y realmente si nos hicieran pagar el precio real del agua, pues muchos se asustarían y empezaríamos a consumir menos agua, ¿no? Igual, yo voy a apuntar también apuntar en esto el tema de la eficiencia del uso del agua, ¿no? De tanto en la agricultura, de mejorar los sistemas, pero también en la industria o en las redes de las grandes ciudades, ¿no? Que sabemos que por desgracia todas las redes de consumo de agua, de servicio de agua, tienen una gran cantidad de pérdidas. Entonces, que el saber aprovechar el recurso que tenemos, porque encima de todos los problemas que tenemos de acceso al agua, muchas veces lo desaprovechamos, lo malgastamos, ¿no? Bueno, la pérdida en sistemas de distribución creo que se considera, Oscar, cuando hacemos los balances hídricos, un 30%. Se le pone un 30%, sí. Y puede ser que sea más veces, ¿sabes? Igual hay que invertir en reducir ese porcentaje para optimizar, que igual no hace falta irse a otros sitios. Es decir, primero, seguro que un sistema va a tener pérdidas, porque son sistemas muy grandes, muy complejos, y seguro que va a tener pérdidas, pero intentar que lo aceptable sea un valor mucho menor, ¿no? Miguel. Sería importante dar cuenta dónde enfocada esta agua. De memoria, creo recordar que unas 3/4 del agua utilizada en países como España va enfocada en sí a la agricultura. Sí, el 60% igual, sí. O 60% o un 70%. Mira, el último dato que tengo es del 2008. Para regadío, el 80%. Para núcleos urbanos, 14%. Para industria, el 6%. Estos datos posiblemente nos deberían llevar hacia una reflexión que he visto pocas veces sobre la mesa, y sería a qué destinamos los limitados recursos hídricos que poseemos. Realmente vemos que la mayor parte, creo que has dicho el 80%, se destina a la agricultura, uh-huh. Especialmente a la agricultura de regadío. Es decir, si tuviésemos que cortar los recursos disponibles, realmente no afectaríamos ni a las poblaciones, ni tampoco a la industria que genera la mayor parte de la riqueza y del valor añadido. Estaríamos hablando de cortar a la agricultura de regadío, que muchas veces inunda el mercado con un exceso número de productos, como puede ser el tema de las naranjas en el litoral valenciano, ¿no? Haciendo que bajasen mucho los precios. O sea, realmente es un tema muy a tener en cuenta a qué destinamos los limitados recursos. Como he dicho antes, yo lo enfocaría mucho a tenemos X recursos y no podemos endeudarnos a futuro gastando más, ni traerlos de zonas lejanas, como podría ser el norte de la península. Yo vincularía eso también con el coste de lo que se quiere hacer con esa obra y con lo que podría costar optimizar los sistemas de regadío de algún tipo de cultivo y de alguno no, que creo que igual te sale, ¿no? Sale como cuenta con paga y te sale más, no tienes que estar moviendo el agua, digamos, de un sitio a otro. Sí, por supuesto, el tema de la eficiencia en la gestión del agua es esencial. Realmente en muchos sitios se está regando, como dice Mimite, a manta, y es un sistema que tiene siglos, de la época de los árabes, cuanto menos, y muchas áreas se está regando de igual modo cuando tenemos unas estaciones espaciales, como tenemos una estación espacial. No es algo que, vale, cuesta dinero, pero tan difícil sería modernizar esto de regadíos. Para complementar esto que estáis diciendo, resulta que para los centros urbanos, para la población urbana, el coste del agua en España está, bueno, varía, depende de los lugares, ¿eh? Pero tenemos desde los 68 céntimos de euro el metro cúbico hasta otros lugares que están pagando 2 euros con 68, que supongo que serán las zonas pues con más escasez o que tienen que usar el agua desalada como Canarias. Pero si nos vamos al regadío, esta gente está pagando 12 céntimos de euro el metro cúbico, y en algunos foros, buscando bibliografía e información, les parecía excesivo. O sea, imaginaros que no estén de acuerdo, que les parezca excesivo pagar 12 céntimos de euro. Claro, si les parece excesivo ese precio, cuando con el plan agua, con el tema de las desaladoras, el gobierno les proponía a los agricultores pagar, creo que lo tengo por aquí apuntado, hasta 41 céntimos, de 12 céntimos a 41, pues ya me diréis que obviamente pues no han aceptado, ¿no? Porque eso no, pero creo que eso también está vinculado con otro tema de todos los problemas de la agricultura en España. De, sí, por eso lo vinculaba con los sobrecostes que luego tienen distribuidores y tal, y al final que el que hace el trabajo, cultiva y tal, acaba teniendo un montón de gastos y no acaba teniendo el beneficio, ¿no? Pero eso supongo que tiene un... Es otro debate, yo creo, que se escapa también, aparte, bueno, de los precios del agua, ¿no? Sí, el precio del tema del agua es un tema muy complejo, donde ya nos meteríamos en temas socioeconómicos, porque, lógico, en mi opinión, el agua no ha de ser gratuita. El agua ha de tener un coste, porque son de estos servicios que si la gente no ve que tiene un precio, no lo valora como servicio. Es un servicio bastante caro, ¿no? Lógicamente, ese coste está en relación con las características socioeconómicas del área, ¿no? Lógicamente, no se le puede exigir lo mismo a un centro urbano, un centro turístico o a una industria que a una área agrícola que necesita muchas más cantidades de agua y cuyos rendimientos económicos para el agricultor son, digamos, muy ajustados, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, sí, pero el tema de... Yo, claro, si el agricultor pudiese repercutir el coste ese del agua en su precio del producto final, seguramente no tendría el problema. El problema es que luego el mercado está como está y no lo puede hacer. ¿Sabes? Si el agricultor sí que tuviese esa libre predisposición de repercutir sus costes, sí, pero en el caso de que está el mercado cerrado, el precio cerrado, cuanto le encarezcas algo que no puede tocar, le estás matando, ¿no? También, o sea, yo creo que eso sí, que hay que entender un poco. Yo he llegado a ver 4 naranjas aquí en Irlanda por 2 euros, 4 naranjas. Y seguramente estas mismas naranjas en un supermercado de Madrid o Barcelona costarían mucho, bueno, seguramente no, seguro, costarían muchísimo menos. Y es, de esos 2 euros, ¿cuántos van al agricultor por 4 naranjas? Que no es nada. ¿Cuántos céntimos? Entonces, realmente hay un sobrecoste ahí que, lógicamente, yo creo que sobresale del tema del debate, porque no... Sí. O sea, obviamente creo que hay que empujar a optimizar los sistemas de regadío, mejorarlos, modernizarlos, ¿no? Y hacer una agricultura más sostenible con los recursos que se tienen, ¿no? Eso sí que creo que debería de ser, ¿no? Eso sí, ¿no? Y si para hacer eso hay que financiarlo con el dinero que se está destinando a los trasvases, pues habrá que hacerlo, ¿no? Igual, lo que quiero decir es que seguramente va a ser más sostenible y mejor para todos, ¿no? Sí, si os dais cuenta, muchas veces estamos girando alrededor de la misma palabra, gestionar lo que tenemos y mejorar la eficiencia. Realmente está ahí lo que debemos hacer. Otro tema es que se realice o cómo se realice. O si es el momento. También hay que tener en cuenta que posiblemente estas grandes inversiones de innovación, de la gestión hídrica y de los recursos destinados a la agricultura, en estos momentos complicados para España y para otras áreas de Europa, seguramente no sea el momento más propicio. Seguramente se habían hecho en el pasado o se van a hacer en el futuro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Con los problemas que hay en el país, posiblemente habrá que tener el legado. Sí, pero bueno, igualmente con los problemas que hay en el país tenemos, tampoco harán grandes infraestructuras a lo bestia como antes, faraónicas como antes estaban previstas, yo creo. O sea que quizá no va tan bien para lo local, pero tampoco va tan bien para lo general. Entonces, cuando no puedes hacer políticas a lo general, tendirás a promover lo local, o la gente local ya se apañará con lo que tenga, que en el fondo es una manera indirecta de gestionar mejor el agua, ¿no? Es como, no es lo mismo un agricultor, o digo, no por, bueno, para no generalizar con agricultores, no es lo mismo un usuario de una casa de agua de aquí de Almería, me invento, que un usuario de una casa aquí en Irlanda, que seguramente hay una percepción de que hay mucha más agua, ¿no? Entonces, seguramente un irlandés debe gastar más agua que un almeriense, ¿no? Porque no tiene ese coste tan grande. Pues no tengo los datos, la verdad que es una grandísima pregunta. Porque es el ahora no recuerdo cómo está el tema. Antes sí que recuerdo que en Irlanda el precio del agua era gratuito, no sé si aún está así, pero... Yo he estado mirando... Por lo que pude ver, los precios en Europa, dentro de Europa, España e Italia son de los que lo tienen más bajos. O sea, Irlanda estaba por encima del coste por metro cúbico, más que España e Italia, y creo que por ahí estaba Noruega metida, pero sí, todos los países estaban pagando por encima de los 2,5 euros el metro cúbico, cuando, bueno, como os decía antes, en España tenemos sitios donde están pagando hasta 68 céntimos. También pude ver, claro, esto, ¿quién acaba financiándolo? Porque a estos precios, el tema de abastecimiento y explotación y distribución, o el ciclo integral del agua que le llaman, que comprende también depuración, no se cubre con estos gastos. Entonces, he visto estudios donde se está proponiendo que el agua en España, para cubrir lo que realmente cuesta llevar el agua del lugar donde se produce a la casa y luego pues pasarla por las depuradoras, etcétera, debería subir una media, o sea, una subida de la tarifa integral de abastecimiento saneamiento. Se propone en algunos estudios que he visto que tendría que subir el 79%, ¿eh? 79% de subida en la factura del agua. Cosa que sí es cierto que la factura del agua en España ha ido subiendo paulatina y ligeramente los últimos años, pero no, a momentos actuales no llega a cubrir los costes del ciclo integral. Oye, tú no digas eso, que nos van a acabar subiendo el agua de verdad una barbaridad, que ya estamos bastante mal, ¿eh? Bueno, sí, yo iba a decir lo mismo, esos datos, a ver quién los ha hecho, Carlos. Si os fijáis una cosa, al principio de la transición, a finales de los 70, los 80, la gestión del agua en muchos municipios, depende de los municipios, ¿no? Y muchos municipios empezaron, por lo menos por la zona mediterránea, empezaron ahí a finales de los 70, principios de los 80, bueno, especialmente principios de los 80, a dar el agua como un bien gratuito. Es gratuito. El agua gratuita es un derecho, ¿no? Y todos deben tener agua ya gratuita. Y con el paso del tiempo, los ayuntamientos han ido viendo que era muy costoso gestionar todo esto, y poco a poco han ido empezando a subir el coste, básicamente. Pero en un principio, en bastantes sitios, o sea, gratuita o casi gratuita, y con el paso del tiempo, bastante antes de esta crisis, ha ido poco a poco subiendo el coste, ¿no? Porque es lo que decís, si el agua tiene tal precio y es menor que lo que cuesta gestionarlo, no es que directamente se gane dinero, es que se pierde dinero, y es un fondo sin pozo. Y fíjate que ahora todo en Valencia, donde la empresa de depuración de aguas se lo lleva, pero eso es otro tema. Eso es otro tema, yo creo. Pero mira, ahora con la crisis ha salido que las compañías de agua han empezado a cobrarles a los ayuntamientos, porque cobraban a los usuarios, pero el ayuntamiento como usuario no lo cobraba. O sea, tenía agua gratuita en teoría. Y ahora, que eso yo también creo que es una distorsión en el mercado. Si uno pagamos, tiene que pagar todos. Porque si no pasa eso, ¿no? Que quien no paga tiene la sensación que es lo que decías tú al inicio, ¿no? Es un bien ilimitado y que no tiene coste alguno y que le podemos derrocharlo, ¿no? Y... Sí, al final este tipo de derechos como el agua, la sanidad, la luz, realmente si los das totalmente gratuitos, la gente digamos que entre comillas se aprovecha. Esto es gratuito, no tiene fee, ¿no? Y no lo valoras, no valoras el coste que realmente hay, porque son servicios que tienen un coste bastante alto, pero como tú ese coste, aunque lo pagas con tus impuestos, no lo ves directamente en tu factura, ni te llega como la factura del teléfono, ni la factura de la luz. Entonces, te da la sensación de que no tiene coste, que es gratis, y realmente hay un coste detrás. Sí, el problema es cuando lo estás pagando por doble, ¿no? A través de impuestos y a través de precios que ahí es cuando, uy, las cosas ni tienen, lo que decía el Carlos, si pagáramos el precio real del agua sería tanto. Eso quizás es verdad, quizás lo han hecho las empresas que se dedican a la distribución de agua, pero claro, por el medio hay un pero, ¿no? Que tú estás pagando unos impuestos y eso tiene que repercutir en el precio del agua. Yo creo que, igual que la sanidad y hay diferentes servicios, el precio no, pagar el precio real sería muy alto. Quizás está bien que esté subvencionado. Debería ser un precio en relación con las características socioeconómicas. Correcto. De los grupos de población o del país, lógicamente. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Para algo se pagan los impuestos. Sí, yo creo que en cierta manera es porque están los... Creo que uno de los sistemas más implementados es el pago por bloques, ¿no? Por tramos. O sea, si consumes de aquí a aquí, pagas tanto y luego la escalada es mucho mayor. Yo creo que es un sistema bueno, ¿no? Asegurar una dotación mínima, que, bueno, eso también debería verse de cuánto es una dotación mínima necesaria, ¿no? Se hablan de, pues no sé, con 150... litros día persona pudiera ser suficiente, pero pasarse quizá de esa estipulación, pues que el precio subiera de una manera considerable, ¿no? Yo quería hacer un cambio también un poco de tema ya para también, que supongo que iremos cerrando, también sobre el plan hidrológico, ¿no? El de los trasvases, porque también quería hacer una reflexión sobre los conceptos que se tienen a veces por los gestores, ¿no? Por los gestores políticos, ¿no? Yo cuando estaba estudiando la carrera estudié en Zaragoza y justo cuando llegué a los últimos cursos donde daba hidro y estas cosas, hidrología, pues tenía mi profesor catedrático, era de la nueva cultura del agua, y no sé si conocéis un poco en qué trabajan esta gente, ¿no? Que es, bueno, pues como de proteger todo el agua y todo eso. Bueno, de muchas cosas de lo que hemos estado hablando. Sí, bueno, pero es un movimiento que surgió a raíz de, para la gente que no sea quizás de España o de la región esta, era un movimiento que surgió el de Nueva Cultura del Agua a raíz de todos los trasvases que se querían hacer y defendían los caudales ecológicos y una gestión integral del agua más lógica, sí. ¿No? Por decirlo de una manera hablaban sintética. Hablaban del agua como un bien ecosocial y hablaban, exacto, bueno, de algunos conceptos de lo que hemos estado viendo. Viene de un poquito antes, lo que pasa que se plasma y tiene más, bueno, sí, visibilidad, sí, ¿no? También con... No, pero claro, una de las cosas que ellos sí que denunciaban, y esto es lo que iba yo, el concepto, ¿no? Para hacer el trasvase, ¿cuál era su base? Su base era que había ríos excedentarios, es decir... El concepto, por eso te digo, me parece tan maligno esto, ¿no? Que creo que por eso... Que le sobraba el agua, quieres decir. Claro, que cualquier gota, si un río lleva agua al mar, esa gota de agua la podríamos haber aprovechado para otra cosa, como que era un derroche, ¿no? Por eso es el concepto un poco con el que surge ese plan hidrológico de los trasvases, ¿no? Que si los ríos llevan agua al mar, es que le sobra el agua, ¿no? Por eso te digo que creo que esos conceptos, si se hablan de algunas cosas algunas veces a nivel político, que creo que también vale la pena, ¿no?, sacar aquí un poco en el debate. No sé qué pensáis vosotros de los ríos excedentarios, ¿no? Lo que pasa es que un río no siempre lleva el mismo caudal, ¿no? Claro, entonces es complicado. Otra discusión también sería qué tan vivos están los ríos, ¿no?, y cómo actúan las presas en el río y si realmente un río tiene su vida natural o no. Pero bueno, yo desde mi punto de vista me parece una aberración decir que se está tirando agua al mar cuando forma parte de un ciclo, ¿no? Porque si solo a nivel de sedimentos ya, si le cortas el agua, no estás transportando sedimentos y te puedes cargar, en el caso del Ebro, te puedes cargar un ecosistema tranquilamente. Aunque bueno, con las presas ya se están cargando, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro debate. Es decir, que lo estoy diciendo yo, que vivo en Valencia, que tenemos un precioso río que se llama el Turia, que no lleva una puñetera de gota de agua al mar, ¿eh? Que lo secan entre las industrias, los campos y la ciudad unos kilómetros antes de que llegue al mar y se puede ver perfectamente el cauce seco, pero no creo que sea el ejemplo de río más adecuado para todos. Eso que habéis dicho de los oídos excedentarios, realmente un oído excedentario es un oído en el momento en el cual, quitando algunas zonas con unas características climáticas, digamos, más extremas, realmente los oídos en la desembocadura, que es el final de toda la cuenca que posee, es donde más agua debe llevar. De normal, lo normal, si el oído lleva en su desembocadura menos agua que unos kilómetros antes, es un problema. Eso indica un problema. Y eso pasa exactamente en el tuyo, creo que en el Xúcar, en el Júcar, ¿verdad? Sí, en el Júcar sigue desaguando más o menos normal y tiene así, se ve afectado sobre obviamente por la gran cantidad, porque además ahí se cultiva mucho arroz en esa zona, pero bueno, que... Es que sois de Valencia los dos, ¿no? Sí, pero vamos, sí, pero el Turia es exagerado, vamos. Pero lo que habéis dicho del Ebro, el Ebro tiene graves problemas desde hace varias décadas en su geomorfología debido a que está llegando a la desembocadura menos agua y que los sedimentos que construyen la plataforma del delta no llegan, ya que la longitudinidad del Ebro está cortada por los diferentes pantanos y depresas existentes. Y entre la falta de llegada de sedimentos, que ha disminuido muchísimo, y que el agua que llega no es la suficiente, sin contar que hay ideas que desean trasvasar esa agua, nos encontramos que el delta se va erosionando. Ha empezado hace unos años, una o dos décadas, empezó a erosionarse. Y además este problema está muy enfocado, ya que ya existe un ejemplo similar que en la delta del Mississippi y los Estados Unidos, un problema similar, y han estudiado, no sé si lo han llevado a cabo, en trasladar sedimentos de forma artificial. Porque un delta, en el momento en que dejan de llegar sedimentos, el mar sigue erosionando y poco a poco se va hundiendo, y es un problema que tiene el Ebro, que no lo vemos ahora, pero cuando realmente el problema sea realmente visible por la gente que no, digamos, que no es especialista, ya posiblemente no haya vuelta atrás. Sí, yo creo que vivimos en un país donde todo se piensa en grandes infraestructuras, ¿no? Falta agua, hacemos grandes trasvases. ¿Afecta al delta? Pues llevemos muchos barcos con sedimentos, me invento, o hagamos grandes drenajes de sedimentos, como están haciendo en toda la costa catalana, porque se van yendo las playas, ¿no? Claro, llega un momento que dices, estás gastando mucho dinero en poner las cosas a su sitio cuando eres tú el que has creado que las cosas no funcionen en su sitio, ¿no? Entonces, entender los procesos naturales, y eso no quiere decir dejarlos y no poderlos tocar, ¿no? Sino intervenir en esos procesos, pero intervenir de una manera, por decirlo de una manera, más amable, ¿no? No tan intervencionista, tan agresiva, sino buscar un poco el ciclo de las cosas y ya te digo, un poco una industria o una ingeniería más amable con el ecosistema. Sí, en lugar de desarrollar obras duras, como puede ser en toda la zona en la gestión costera o la restauración de ellos, se tienden a crear obras duras, basadas en muy ingenieriles, ¿no? Con hormigón, cemento, ¿no? Cuando realmente lo ideal sería generar los procesos y que los propios procesos naturales volviesen a generar unas formas, que no serían las originales, pero que sí serían formas naturales, ya que serían generadas por procesos naturales, en lugar de intentar obras duras. Y es una cosa que ya en Europa hace tiempo se dieron cuenta, en el norte de Europa, que se dieron cuenta, pero al sur de Europa, pues las cosas llegan más despacio. De hecho, la Unión Europea, dentro del marco... ¿Directiva Marco del Agua? Sí, sí, de la Directiva Marco, creo que puso algunas condicionantes o pegas al tema del trasvase, porque no lo veía claro, no se adecuaba a alguna de las normativas. Y no iba a financiar parte de ese plan hidrológico nacional. Luego acabó dando dinero para las desaladoras que se construyeron posteriormente en el plan agua y que precisamente ahora les está dando el toque al Estado como Estado para que ese dinero que la Unión Europea dio a España para construir todas esas desaladoras se vea el rendimiento. Como ya hemos dicho, pues las que están funcionando lo están haciendo al 10%. Bueno, yo creo que hemos tocado bastantes temas. No sé si nos dejamos algo en el tintero. Seguro que sí. Pero bueno, para eso está el blog y el Twitter y el Facebook, y también está, como no... Creo que el tema del agua es que da para mucho y hay muchos aspectos que tocar y creo que hay muchas cosas más que ver, o sea, que sí, es muy solamente hemos tocado la superficie, ¿no? Bueno, en ese sentido hay libros y documentales que habla de los conflictos y de las guerras del agua. Ahora me viene a la mente uno de un libro de Maude Barlow, que se llama El oro azul, lo digo de memoria, pero creo que es así. Maude Barlow, El oro azul, que es un libro que yo no me lo he leído, pero han hecho la versión en documental, pues que os recomiendo que veáis. Se nos está acabando el tiempo y se nos está acabando el saldo del Skype, pero no quería, o sea, quiero terminar, o no quiero terminar, o no queremos terminar el programa sin mencionar que aparte de escribirnos en nuestro blog y por Twitter y comentarnos qué os ha parecido y qué nos hemos dejado, también lo podéis hacer en una página que es misteriosdelaciencia.org, creo, sí, ¿no? misteriosdelaciencia.org, de la cual Miguel, que nos ha acompañado hoy en esta charla de debate, pues es editor, y pues no queríamos terminar sin que nos comentaras un poco cómo surgió esta iniciativa, cómo está yendo el tema ahora mismo, porque tenéis un montón de enlaces. ¿Cuántos sois? Porque esto requiere mucho trabajo. ¿Y qué expectativas tenéis? Un poco, pues, explicarnos este tema. Por cierto, que estamos nosotros también en Geocastaway, está en el foro de Misterio de la Ciencia, pues, y por lo que agradecemos también a Miguel y a todos tus compañeros que nos permitáis difundir nuestro podcast ahí. Entonces, ¿qué nos cuentas? Pues, el foro es la era de contar, ¿no? Yo la conozco, pero yo llegué después, ¿no? El foro nace cuando somos cuatro, ¿no? Soy yo, soy No Mores, está Ronco, Muero y Esco, ¿no? Ellos estaban muy interesados en los podcasts de ciencia y creo recordar que crearon un foro privado para ellos tres, donde se enlazaban, mira, ¿conoces este podcast? Este habla de un tema muy interesante, ¿no? Se los enviaban por correo electrónico, ¿no? Y llegó un momento, uno de ellos, esto fue lo que me han contado, porque yo entonces no estaba, ¿no? Le dijeron, ¿y si lo hacemos público? Igual interesa más gente como nosotros tres, ¿no? Y nada, lo hicieron público y poco a poco fue creciendo. Me invitaron a participar como moderador, aunque ellos hacen todo el trabajo duro, la verdad, eso hay que reconocerlo, gracias a ellos. Y nada, poco a poco fue creciendo y ya el último paso fue pasarnos a unos servidores de pago, porque como bien decís, tanto el coste de utilizar los servidores de pago como el coste de horas utilizadas en colgar los audios, que todo funcionase bien, pues es grande, es un gran coste, ¿no? Pero es como un hobby que tenemos. Y nace así, como una web donde la gente que quiera buscar audios de ciencia en lengua castellana pueda buscarlos, especialmente o programas de radio, tanto nacionales como locales, o de podcasting, uh-huh. Y la gente los escuche o en el ordenador o cuando está caminando o yendo al trabajo, y la idea es esa. Nació como ellos tres, que se intercambiaban los audios, como cuando yo leo alguna noticia interesante y se la envía a algún amigo mío por correo electrónico o Facebook, ¿no? Pues ellos dicen, ¿y si lo hacemos público? Puede que a más gente le interese. Y bueno, ya he visto que ha tenido bastante éxito y que a la gente, hay más gente que le interesa la ciencia. Sí, bueno, habéis tenido que cambiar de servidor, o sea que eso ya indica el nivel de tráfico que tenéis, que debe ser importante. Sí, la verdad que no está mal, no está mal, la verdad. Y bueno, sobre todo agradecer a los tres jefes que digo yo, a Banco, a Esco y a Muedo, que son los que se llevan el trabajo duro. Esos son los que hacen que el foro esté vivo, ¿no? Perfecto. Pues sí, un saludo para ellos, que además pues nos comentan a menudo también en nuestro blog o en el propio foro de Misterios de la Ciencia. Y nada, los demás que no conozcáis esta página, pues os la recomiendo sobremanera, porque ahí vais a encontrar casi todos los podcasts y audios tanto de amateurs como profesionales en el tema científico que están a nivel de habla hispana, ¿no? Sí, sí, sobre todo de lengua castellana. Y la verdad que te pones a ver y hay mucho material y muy buen material. Yo no me imaginaba que existía tanto. Sobre todo con el tema del podcasting ha habido un boom. Yo he descubierto podcasts que no conocía. Ahora mismo recuerdo uno que es Desde el Sur, se llama, un chico desde Argentina, que es un argentino y, bueno, habla así de astronomía con el tono filosófico típico, ¿no?, argentino, y muy, muy interesante. Bueno, pues nada, no sé si queréis apartar algo más, Óscar o Isen. Nada, darle las gracias por la participación y nada, seguir aquí, ¿no? Nada, entonces, gracias a vosotros por esta oportunidad. Nada, ahí estamos. Yo también doy las gracias y ya está. Y seguro que contactamos contigo para algún otro tema. Sí, lo que necesité. Decía Óscar, por ejemplo, el de sistemas de información geográfica, pues nos queda pendiente. Sí. Volveremos a contactar contigo, llamándote directamente al teléfono, te decía, para que no tengas que buscarte ahí una wifi en ningún pub remoto de Irlanda. Así que nada. Ha sido complicado estar en un pub. Ha sido un poco extraño. Sí, ¿no? Con el ruido de fondo. Sí. Igual me quedo sin ordenador, porque vamos. Pues nada, hasta aquí esta sección de la charla, debate, como queráis decirle, sobre pues un poco la gestión hídrica en España. Y nada, nosotros seguimos con el programa, con la siguiente sección. Section. Mars Curiosity. Por Noncha Serra. Ahora vamos a dar un repaso a las últimas novedades que han ocurrido en el transcurso de la misión del Curiosity. En los últimos días de la misión, el Curiosity ha avanzado bastante hacia su destino, Glenelg, haciendo una parada en un par de afloramientos y en un extraño ventifacto. A este ventifacto de forma piramidal se le ha llamado Matijevic, en honor a uno de los ingenieros principales de las misiones Pathfinder, Mars Exploration Rovers y Mars Science Laboratory, que falleció el pasado mes de agosto. La roca muestra signos de haber sufrido fusión, por lo que podría ser parte de la eyecta de algún cráter. Respecto a los afloramientos, llamados Juta y Link, Curiosity ya ha dado su primera gran noticia. Lo que parecía ser un conglomerado formado en un antiguo lecho de un río es en realidad un conglomerado. Los conglomerados son unas rocas detríticas formadas por cantos o rocas, más o menos redondeadas, que están unidas entre sí por una matriz de grano más fino. Además, en este caso particular, el conglomerado no solo muestra cantos muy angulosos, sino que los hay también bastante redondeados, lo que indica que el agua estuvo presente en la superficie durante un tiempo lo suficientemente largo como para redondearlos. De las observaciones, se deduce que la velocidad del agua sería de aproximadamente 1 metro por segundo, la profundidad que podría tener en unidades humanas entre un tobillo y la cadera. Además, se han aprovechado estos días para realizar la observación de 2 tránsitos de Phobos y 1 de Deimos por la superficie del Sol, lo que nos ayudará a mejorar nuestro conocimiento de sus órbitas. Un tránsito ocurre cuando un cuerpo pasa por delante de otro desde la posición de un observador, cubriendo una parte muy pequeña. Curiosity se ha movido en total unos 450 metros desde el inicio de la misión y hasta el día 52 de esta. No hay novedades respecto a ninguno de los instrumentos. Todos los usados hasta ahora funcionan a la perfección, a excepción del sensor averiado de la estación meteorológica del que ya llevamos hablando algún tiempo. En los próximos días, la prioridad de la misión es llegar a un sitio donde el brazo robot pueda coger una pequeña cantidad del suelo y echarlo en el compartimento del análisis de muestras para comprobar el correcto funcionamiento de todos estos sistemas. Respecto a los análisis realizados por los distintos instrumentos, algunas fuentes afirman que al menos hasta la segunda quincena de octubre no tendremos los primeros resultados publicados, por lo que habrá que esperar para conocer la composición de algunas de las rocas. Para los que tengáis Android en vuestro teléfono y en vuestra tablet, hemos realizado una aplicación para que sepáis qué hora es en el lugar de aterrizaje del Curiosity. Podéis buscarla en Google Play como Reloj de Marte. Y estas son todas las novedades hasta el Sol 52. Un saludo. Thank you. Las nanocrónicas geonaufragianas. Nicolás Steno, considerado el padre de la geología, nació en Copenhague el 11 de enero de 1638. Su familia era muy religiosa, por lo que la interpretación literal de la Biblia, la creencia en los siete días físicos de la creación y la creencia en el diluvio universal eran ideas básicas en su pensamiento. Su nombre era Niels Stinsen, pero durante los años de universidad siguió la costumbre habitual de la época de latinizar los nombres. Y fue bajo su nombre en latín, Nicolás Steno, que publicó sus diferentes trabajos científicos. De niño se enfermaba tan seguido que muchas veces quedaba aislado de los otros niños. Esto le condujo a escuchar gran parte de su tiempo las discusiones religiosas de los mayores. Tuvo un profesor particular durante toda su infancia, que le enseñó a expresarse fluidamente en latín. A sus 18 años entró en la Universidad de Copenhague a estudiar medicina. En aquella época, la anatomía era una ciencia prestigiosa, nueva y excitante. La caótica situación política de Copenhague impidió a Steno obtener un título, por lo que en 1659 consiguió ayuda económica y una carta de recomendación que le permitió viajar hacia el norte de Alemania y Holanda, donde durante varios meses se dedicó a visitar a distintos científicos importantes de la época. Una tarde, Steno compró una gran cabeza de cordero y la llevó al laboratorio de uno de sus colegas, llamado Blaes. Mientras disectaba el cerebro, dio con un hallazgo nuevo, un nuevo conducto que le llamó ductus estonianus, o glándula parótida. Blaes quiso atribuirse a él mismo el hallazgo y robarle el prestigio, pero debido a su arduo trabajo en la investigación anatómica y a los errores cometidos por Blaes en una publicación, el prestigio de Steno no se vio afectado. Vuelve a su tierra en 1664 y, al negarse una merecida cátedra, se traslada a París, donde en el invierno de 1665 presentó su discurso sobre la anatomía del cerebro, que reflejaba, más que una lección de anatomía, un manifiesto sobre su filosofía de la ciencia. Comenzó su alocución con la siguiente declaración de principios. En lugar de prometerle satisfacer su interés sobre la anatomía del cerebro, les confieso aquí, honesta y francamente, que no sé nada sobre ella. No era falsa modestia. Había llegado a la conclusión de que todo lo escrito previamente sobre el cerebro era tan inexacto y contradictorio que era mejor admitir ignorancia y comenzar poco a poco desde el principio. A pesar de que su fama como anatomista había crecido en toda Europa, Steno no estaba interesado en ejercer la medicina, pues había llegado a la conclusión de que la mayoría de los tratamientos tradicionales eran peor que inútiles. Y en 1666 sus intereses científicos cambiaron cuando un tiburón gigante fue capturado por pescadores de la costa toscana y le escogieron para realizar una disección del animal. Desde ese momento su interés hacia los fósiles fue en aumento. Sus ideas chocaban totalmente con los conceptos admitidos en aquella época. La existencia de conchas marinas en las montañas era un problema difícil de entender. Para algunos, las conchas marinas se habían depositado durante el diluvio universal, y para otros, los fósiles eran piedras con formas caprichosas colocadas por Dios para adornar la tierra. Y en 1668, 2 años después de la disección del tiburón, cambió la historia literalmente, al publicar su obra maestra, Discurso preliminar de una disertación sobre los cuerpos sólidos de manera natural contenidos en un sólido, más conocida como el pódromo, gracias a la cual se le atribuye el honor de ser el padre de la geología. En esa obra propuso los 3 principios llamados principios de Steno, que son las bases de la estratigrafía actual. El primer principio es el de la superposición, que dice que las capas de sedimento se depositan en una secuencia temporal, en la que las más antiguas se encuentran en posición inferior a las más recientes. El propio Steno no veía ninguna dificultad en atribuir la formación de muchas rocas al diluvio universal mencionado en la Biblia. No obstante, se dio cuenta de que de los 2 tipos principales de rocas en los Apeninos, las capas inferiores no tenían fósiles. Sugirió que las capas superiores se habían formado en el diluvio, tras la creación de la vida, mientras que las inferiores se habían formado antes de que la vida surgiera. Este fue el primer uso de la geología para intentar distinguir diferentes periodos en la historia de la Tierra. El segundo principio es el de la horizontalidad original. No importa cuál sea la orientación actual de un estrato. Este principio dice que los estratos fueron creados por un depósito de agua y, por tanto, originalmente eran horizontales. El tercer principio es el de la continuidad lateral. El agua deposita sedimentos en una capa continua, por lo tanto, los mismos sedimentos encontrados a ambos lados de un valle fueron originalmente una sola capa y de la misma edad. Aunque los enunciados de Steno parecen de sentido común, fueron rechazados por la comunidad científica de la época. A partir de finales del siglo XVIII, debido al inicio de la Revolución Industrial, se despertó un interés por localizar las riquezas minerales e investigar los estratos rocosos. Los últimos años de su vida viven la más absoluta pobreza y autonegación. En esa época conoce a Leibniz, el cual estaba enormemente interesado en el potencial de la nueva ciencia creada por Steno. Pero este rechaza incluso hablar de ciencia. Leibniz deplora la decisión de Steno de cambiar ciencia por religión. De ser un gran científico, ha pasado a ser un mediocre teólogo, dejó escrito. Murió en 1686, 10 años después de haber abandonado su carrera científica. Es uno de los fundadores de la estratigrafía y posiblemente el primer geólogo de la época moderna. Pues bien, pasamos a la sección de cierre y empezaremos con un repaso a nuestras redes sociales. ¿Qué tenemos por aquí? En Facebook tenemos 289 seguidores, casi ya 300, ¿eh? Uh-huh. Está ahí poco móvil, pero va subiendo, a ver si algún día llegamos a 300. En Twitter, chachín, tachín, estamos a 968, o sea que nos falta nada para llegar a 1000. A ver si... Sí, sí. A ver si... 32. Tenemos que hacer una campaña ahí de... Si llegamos a 1000, regalamos no sé qué, o te invitamos a lo que sea, no sé qué podemos hacer para llegar a 1000, pero bueno, a ver si entonces llegamos. Nos vamos a quedar en 998. Típico, ¿no? Que todo el mundo va a querer ser el 1000 para el regalo. Es verdad, pues nada, no regalemos nada. Ahí le tienes, con dos cojones. ¿Y qué más? Y hemos abierto en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que ya tenemos 16 suscriptores, que tenemos los maravillosos vídeos que nos está haciendo Carlos, a ver si algún día me pongo yo. Pido disculpas a la audiencia porque no me pueden ver, no me pueden ver ahí haciendo cosas, pero sí, cayéndose en el río y cosas de esas, ¿no? Exacto, criticando al que te graba y estas cosas. No, a ver si, la verdad, a ver si me pongo un día y lo hacemos. Y nada, y yo os quería seguir animando a ver si alguien nos manda fotos de las vacaciones geológicas ahí. Yo propuse el hashtag de Geocastaway verano, pero bueno, aunque no sea con el hashtag, pero si a alguien le interesa o le hace gracia enviarnos una foto de la geología de ahí, de donde haya estado en verano, pues nosotros encantadísimos. O de donde viva, no sé. Sí, lo que hablábamos, que las vacaciones pueden ser en tu casa mismo, no hay problema. Pero nos venía de gusto conocer un poco de geología a través de vuestras vacaciones. ¿Y qué más? Hemos tenido comentarios en la web, ¿no? geocastaway.com. Geocastaway. Martín Navarro nos comentaba que en la entrevista de adaptaciones cosmogénicas, pues que le había parecido muy interesante, pero que el lenguaje que quizás había sido un poco alto, pues eso ya, Carlos ya le pidió disculpas, intentamos hacerlo normalmente para que todo el mundo lo entienda, ¿no? No queremos llegar a grandes profesionales, pero bueno, ya intentaremos ir con más cuidado y que a todo el mundo le llegue. ¿Qué más? Teníamos otro comentario de Alexandre Ribó, que nos dice que se lo ha pasado muy bien, que era programa del crossover, ¿no? Creo que nos comentaba. A ver, déjame mirar, perdón, no lo he dicho. Sí, en el especial crossover de... Con el universo. Exacto, nunca lo digo bien. Universo no Gin Tonic de Pepino. Pues decía que le había parecido muy interesante y que... Qué lástima que los chistes de Carlos son muy malos. Dice. ¡Hala! Sí, ¿no? ¿No dice eso? ¿Cómo se atreve? La suerte que lo conozco. Será por eso que me lo dice. No lo dice tan explícito, lo dice más suave. Le has puesto más chicha que... Claro, le he puesto más chicha. Si no, no tiene gracia. Vale, está bien. Qué fama está, me estoy cogiendo. Es que lo he traducido porque también el comentario estaba en catalán y... Sí que este lo leo en catalán, pero mucha gente no nos entiende. Sigue. ¿Qué más nos lo ha comentado? También el mismo Sergio con el que grabamos el programa, pues también nos comentó que se lo había pasado muy bien ese día y que había sido una experiencia genial. Con la entrevista con Vázquez Figueroa. Tenemos de la entrevista de Miguel del Figueroa, tenemos... por la cual nos banearon de iTunes, nos echaron. Que tenemos así uno que es un anónimo, no nos quiso poner su nombre. Nos comenta que es la primera vez que entra en nuestra página y está intentando escuchar esta entrevista y que le parecía interesante. ¿Qué más? Tenemos a Sergio Fernández, que nos dice que somos unos cracks. Bueno, Sergio es también del universo Gin Tonic Super Queen. Yo creo que ya los he dicho todos. Sí, también tuvimos por iVoox, también referente a la entrevista con Alberto Vázquez Figueroa, un tal Demócrito en iVoox, pues que bueno, establecimos una serie de comentarios a través en la página de iVoox, y bueno, él decía que la historia le sonaba un poco rara, que no se creía todavía todo ese tema conspiranoico, o sea que todo ese tema de que a Alberto Vázquez Figueroa lo hubieran censurado las grandes multinacionales de la desalación o de la gestión del agua. Y bueno, algunos de los comentarios decía, por ejemplo, te vende que ha inventado una máquina de movimiento perpetuo, pero que en su contra hay una conspiración de corporaciones malignas, dice, para que no se contradiga la segunda ley de la termodinámica. Bueno, no, él también proponía pues que entrevistáramos a un ingeniero para tener también otra versión de los hechos. Ya dijimos en el programa que de hecho el proyecto de Alberto Vázquez Figueroa, todos los planos técnicos e ingenieriles los realizó Aquamet, que es una empresa dependiente del Estado, ¿no?, que gestiona el agua, y de hecho salió publicada en el BOE también todo el tema de la construcción de la desaladora, que luego acabó frenándose todo esto. Pero sí estoy de acuerdo con el tema de, pues bueno, buscar una segunda opinión, como si esto fuera, pues nada, un tema médico, ¿no? Y buscar a un ingeniero que nos comente la viabilidad o no. Aunque ya os digo que hay los estudios hechos de Aquamed y el propio gobierno publicó en el BOE el tema. Así que bueno, este se fue el comentario en iVoox, y quizás solo por citar entonces ahora las menciones en Twitter, que hemos tenido, pues nada, algunas cuantas menciones, más que nada también retuiteos, pero bueno, una que nos ha hecho gracia y que ha sido reciente es un tuit del Colegio de Geólogos, y dicen: inmarchitable su espíritu 2.0 para compartir. Si no lo sigues, debes hacerlo. Entonces, bueno, gracias al Colegio de Geólogos. También pues saludamos a Mitito, espero haberlo dicho bien, en Twitter, que nos ha hecho algunos comentarios por aquí. Un saludo para Mitito, a Noel Patillas también, a Milhaut, y a ver, estos quizás son los tweets más destacables y de las personas que podemos decir que muchas gracias por vuestra interacción y difusión. Y después de esto, bueno, vamos a comentar que hemos vuelto a activar la página de Google Page, así que bueno, gracias a nuestro gestor de redes sociales, el Hootsuite, parece ser que he podido saber cómo publicar en la página de Google Page, así que bien, Carlos. Sí, porque de otra, si no fuese por el Hootsuite, no tengo ni la más remota idea de cómo se hacía. Así que bueno, en el geocastaway.com ya está el botón de Google Plus, para aquellos que lo uséis más asiduamente, pues ahí vamos poniendo cositas, compartiendo cosas, pues muchas de ellas son las mismas que compartimos en Twitter, otras no, bueno, ahí podéis ir viendo, la mayoría sí lo son, intentamos no que no tengáis que ir de un lado para otro para encontrar información diferente, así que bueno. ¿Y qué más? Pues nada, que ya sabe Óscar que no, nunca hemos sido de apuntarnos a concursos ni a premios. Quizá lo del European Podcast Award fue como, bueno, recibimos un correo, pues bueno, nos apuntamos, ¿no? Y acabamos ganando el premio a mejor podcast en la categoría non-profit. Quizá he cambiado de mente, ¿no? No viéndolo como, pues, evidentemente no como para ganar, sino como una manera de difusión de nuestro podcast, ¿no? Ya que es un podcast que cada vez estamos teniendo más oyentes y estamos muy contentos, pero es un podcast que es una temática, pues, no muy complicada, ¿no? O no muy agradecida a mucha gente. Geología y ciencias de la Tierra, siempre todavía está ese tabú de que la geología es aburrida y esperamos que poco a poco pues lo vayamos quitando y poniendo nuestro pequeño granito de arena en ir. Con tus chistes seguro que la gente ya no piensa que la geología es aburrida. Seguro que no. Así que pues estamos en los premios de la Asociación Podcast. Ya os digo, pues más que nada lo hemos enfocado como una manera de difusión, de que la gente vea ahí escrito Geocastaway y tenga la curiosidad para ver, bueno, esto qué narices es. Y en la Asociación Podcast pueden votar los asociados y socios de la asociación, así que, bueno, si eres asociado o socio, o simpatizante, perdón, creo que le llaman, simpatizante o socio, y te gusta pues nuestro trabajo, pues puedes... No sé cuándo terminaba el plazo realmente, pero bueno, si no ha terminado, pues puedes votarnos en la categoría de ciencia y cultura. Y también estamos en los premios Bitácoras, que también hemos puesto un botón ahí en la página web y ya os redirigirá a las categorías. Hemos puesto de blogs de ciencia y podcast, pero bueno, evidentemente podéis votar a uno o a otro o a los dos o a ninguno. O a ninguno. O a ninguno. Y lo mismo, ¿no? Si os gusta pues lo que hacemos y queréis apoyarnos más que nada pues a que haya más difusión de nuestro programa, pues ahí podéis hacerlo. Ya ha salido la primera clasificación parcial y la verdad es que pues estamos en el número 15 en la categoría de podcast, cosa que es para mí realmente pues es una satisfacción enorme estar en el número 15. Y en la categoría de blogs de ciencia estamos en la número 28. Pues igualmente, también es una sorpresa. La clasificación creo que tiene 50, llega hasta 50. Entonces yo creo que quedar ya dentro de esos 50, ya está bien, estar, ¿no?, dentro de esos 50 ya, pues bueno, entrar en esa lista pues ya merece estar alegre y contento. Si se mantuviera así, pues ya os digo que sería un gran éxito pues podernos mantener en esa posición 15 de podcast en la que estamos. Y no sé si tenemos que comentar algo más ya cerrando el programa. Si no, no, yo creo que ya si no, pues a la velocidad de la luz nos vamos. Bueno, ahora que digo la velocidad de la luz, me acuerdo de que... Sé que esto da bastante miedo, me incluyo. Como decía Einstein, ¿eh? Esto es Einstein en el cielo. ¿Cómo vinculado aquí está? ¿Cómo lo has ligado? Muy sí, bien. Sí, sí, pues este es Einstein y que bueno, una reunión de científicos, ¿eh?, en el cielo y están jugando al escondite, ¿no? Y le toca a Einstein pues contar y buscar a los científicos. Y en estas pues que empieza Einstein a contar desde 100 hacia atrás, ¿no? Empiezan todos a esconderse, todos los científicos, menos Newton, que está por ahí, se acerca justo detrás de Einstein y se saca una tiza del bolsillo y empieza a dibujar un cuadrado en el suelo de un metro por un metro y se queda ahí plantado Newton, ¿no? Y nada, pues Einstein sigue contando y 3, 2, 1, esto que Einstein se gira y claro, ve a Newton ahí face to face, a un palmo, y raudo y veloz, toca la pared, dice, 1, 2, 3, Newton. Y Newton dice, perdona, dice, tengo que discrepar de lo que acabas de decir, porque yo no fui encontrado, ya que yo no soy Newton. Y Albert Einstein lo mira y dice, pero, a ver, ¿qué coño estás diciendo? Con esta situación, resulta que todos los científicos salen uno por uno de su escondite, intrigados, sorprendidos, y finalmente escuchan a Newton que le explica a Einstein. Dice, a ver, como verán, estoy parado, estoy de pie, dentro de una superficie de un metro cuadrado. Por lo tanto, soy un Newton por metro cuadrado. En definitiva, soy Pascal. Fa pena. Es tan lamentable. Bueno. Bueno, claro, es bueno el chiste. Muy bueno. Tengo que decir tengo bueno, que... hemos llegado a un momento intolerable ya, te voy a decir, pero bueno, no. Bueno, tengo que decir que este chiste lo he sacado de el blog de nuestra compañera. O sea, tiene referencias este chiste. De nuestra compañera argentina, Graciela Argüello, no sé si te acordarás que la entrevistamos. Sí, claro que me acuerdo. Ah, pues en su blog, Graciela Argüello, publicó este chiste por cierto, que ella lo había obtenido de algún otro científico o geólogo que se lo había enviado por correo. Así que no me des todas las culpas a mí. Todas las culpas no son tuyas, venga, va. Por cierto, ¿cómo se llama el blog de Graciela Argüello? Ahora no me acuerdo. Iba a decir un geólogo en apuros, pero no. Este es de Naún. Locos por la geología, exacto. Sí, sí. Locos por la geología, porque un geólogo en apuros es Naún y este pues es de Graciela Argüello, que entrevistamos en alguno de los programas anteriores. Así que, ya sabéis, el humor entre geólogos está ahí, ¿eh? Porque de un blog geológico he cogido el chiste. Así que nada, ahora sí, nos vamos hasta el siguiente programa. No sé si va a haber alguna entrevista antes del próximo programa. Quizá os sorprendamos con algo nuevo. Y si no, pues nada, hasta el mes de octubre, pues nada, se despide Carla desde El Salvador, un saludo. Y Óscar desde aquí de Barcelona. Adiós. Momento MacGufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Spoiler, alerta spoiler. Los siguientes comentarios van referidos al documental El lado oscuro de la luna. Recomendamos verlo antes de escuchar la siguiente sección. Hola amigos geonaufragianos. Hoy os voy a hablar de un documental de la producción francesa llamado The Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, y en francés Operation Lune, o como se diga en francés. Operación Lune. La cuestión es que en este documental aparecen personajes de la talla de Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, Buzz Aldrin y la esposa o la viuda de Stanley Kubrick, un famoso director de cine. Y pues preguntaréis, bueno, ¿y qué carajo tiene que ver Stanley Kubrick con todo esto? Muy bien, vamos por orden. Resulta ser que la carrera espacial en aquellos momentos la estaban ganando los rusos con la puesta en órbita del Sputnik, el primer hombre en órbita, Yuri Gagarin, y otros hitos conseguidos por los rusos. Entonces, los estadounidenses tenían que llegar a la luna sí o sí. Por eso se maquinó un teatro, un montaje, por si la misión Apolo 11 no llegaba a alunizar. Todo esto estaba en un contexto perfecto donde la película de Kubrick 2001, Odisea en el espacio, pues se había filmado por esa época, en el 68, y pues Henry Kissinger y Donald Rumsfeld, asesores del presidente Nixon, armaron una trama para filmar la llegada a la luna en caso de que no se produciera esta realmente. Entonces Hollywood prácticamente tomó el control de la carrera espacial en ese momento y le escribieron los guiones a Neil Armstrong, recientemente fallecido, de lo que tenía que decir. Incluso, bueno, Neil Armstrong bromeó diciendo que qué mierda era esa que le habían pasado y quién coño había escrito eso, ¿no? Bueno, como ya tenemos explícito en el podcast, no hay problema, ¿verdad, Carles? Nixon decidió que se grabarían pues los primeros pasos en la luna por si fracasaba la misión del Apolo 11. Rumsfeld y Kissinger se pusieron en contacto con Kubrick para que les dejara el estudio de grabación de 2001 y hicieran esas tomas. Claro, ¿qué pasó? Pues se hicieron fotografías en el estudio y empezaron a circular y todo el mundo empezó a darse cuenta de que algo estaba fallando. La bandera ondeaba, las huellas en la luna eran demasiado profundas por la gravedad y la falta de humedad en ese entorno, las sombras de los objetos no cuadraban con la luz proveniente del sol, etcétera, etcétera, ¿no? También había defectos en las fotografías, algunas eran demasiado perfectas. Después de todo esto, nada querido presidente Nixon decidió que deberían desaparecer del mapa todos o casi todos los que habían participado en la producción de estas escenas. Así que se empezaron a cargar al director de sonido, al técnico de sonido, a diferentes técnicos de imagen, de fotografía, y Stanley Kubrick pues emigró, como es bien conocido, a Inglaterra, donde vivió el resto de su vida en una finca de Londres sin salir a escasos kilómetros alrededor de su vivienda para rodar películas pues como La chaqueta metálica, por ejemplo, ¿no? Si en este punto estáis estupefactos, pues yo así estaba viendo este documental francés con estas declaraciones de Rumsfeld, Kissinger, Aldrin, gente de la NASA, por otro lado, negando, o sea, muy bien argumentado, ¿no?, conseguido el documental, hasta que luego llegaron los créditos finales y las tomas falsas, y caí que estábamos en el Día de los Inocentes, y me maldije a mí mismo, naufraguito, ¿cómo te has podido tragar esta sarta de mentiras siendo un escéptico como eres? Así que, chicos, ved el documental, aunque ahora ya os lo he jodido, porque es un gran spoiler lo que os acabo de hacer. Así que voy a poner un spoiler alert que ya habrá sonado. Así que nada, esta es la magofada del día. ¡Salud! Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.